En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Un estudio científico efectuado en Inglaterra certifica que existen personas que tienden a no cambiar de opinión aun cuando se demuestre que están equivocadas. Hay gente que, aunque se cree que demuestre que es mentira aquello en lo que cree, seguirá pensando que su verdad es la acertada. El estudio ha sido efectuado por la Universidad College de Londres y certifica que los prejuicios están muy por encima de la realidad. Ha vinculado a posturas políticas radicales y extremistas ese convencimiento de las ideas propias. Además, esas personas se muestran más confiadas en lo que hacen pese al error. El ego y la presión social forman parte de esas creencias que llevan al autoritarismo, aunque no lo parezca, y a actuar según el prejuicio. El problema sigue siendo definir radicalidad. No deja de ser un término absolutamente subjetivo. Para un defensor de la pena de muerte, quien no lo es un radical. Y la verdad y la defensa de la vida nunca puede ser considerada radical. En conclusión, hay que ser rotundo a la hora de defender los derechos humanos, aunque la mayoría a veces piense lo contrario. Una etiqueta, almohadilla Rosa Vientos. La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero, que estará con vosotros hasta las 4 de la madrugada, como todos los sábados, entre la 1 y las 4 de la madrugada, esta noche con los siguientes contenidos. Encendemos los motores y comenzamos un nuevo programa, un nuevo viaje. Un nuevo viaje que nos llevará a sitios en donde se ha buscado el Santo Grial. ¿Dónde se encuentra? ¿Qué es? Hoy vamos a conocer algo más sobre este asunto en el Círculo Secreto. Hay operaciones en marcha y hoy vamos a conocer las que han existido, las que existen y las que existirán. Además, va a estar con nosotros la gente de Maldito Buldo. Las antiguas leyendas urbanas se han convertido en noticias falsas. Maldito Buldo esta noche con nosotros. Esas leyendas urbanas que se han convertido en noticias en los últimos tiempos son bulos, son mentiras, y va a ser uno de los temas que tratemos en la cara. También esta noche nos iremos hasta Egipto, el Egipto antiguo, el Egipto de los faraones, a encontrar evidencias de que quizás sabían algo que venía de ahí fuera, que venía de sus dioses. Y las fuerzas del miedo en materia reservada, por supuesto, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno. El secuestro y pronta liberación por el servicio secreto venezolano hace solo una semana de un líder opositor ha puesto de actualidad un tema negro, el de las fuerzas represivas de los estados para perseguir a los discrepantes. Hoy vamos a viajar por el mundo para hablar de las fuerzas del miedo, las policías políticas capaces de hacer cualquier cosa para proteger a los dictadores. En ese viaje del que hablabas, nosotros pondremos la parte espeluznante. Ya se ha decretado en todo el país epidemia de gripe, y sobre la gripe El sexo débil contra la gripe es el hombre. El hombre es el más débil ante la gripe que la mujer. Y será un tema que tratemos en Eureka con Mado Martínez. Y señales del fin del mundo también esta noche con Javier Sevillano. Y juicio a la historia con Ana María Vázquez Hoyos. Y por supuesto, Callejón, y llega lo nuevo de Saint Malan, José Manuel Escribano. Un mensaje especial esta noche, un mensaje para Araceli, que nos ha escrito su familia. Araceli se encuentra ahora mismo ingresada en un hospital y tus hijos y tu marido te mandan fuerza y ánimo. Jesús Jiménez, uno de sus hijos, nos ha dicho que le cuesta a ella mucho descansar y que esta noche nos va a estar escuchando. Así que desde aquí, muchos saludos a ella, saludos también de su hermana Mercedes Cívico, que nos dice que le está costando mucho descansar, pero que esta noche nos escuchará, que tienen que hacer muchas cosas juntas y que te quiere muchísimo. Saludos gente, Bruno Cariñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Al frente de la parte técnica, Miguel Jurado, en la codirección Silvia Casasola y en la dirección y producción Javier Sevillano. Y por supuesto, pistas esta noche para conocer al personaje oculto. ¿Pistas que nos dicen, Silvia Casasola? Pues nos dicen que tenemos que huir de la niebla y que tenemos que huir del frío, porque como sigamos así, vamos a caer todos en esta epidemia de gripe. ¡Dios mío! ¡Va de retrovirus! Pero bueno, primero buenas noches, Juanjo, Bruno, Fernando. Buenas noches a todos los rosaventeros. Y abrigaros o poneros como queráis, pero no poneros malitos. Bueno, esta noche la cosa va de humor negro, en concreto de grandes directores de cine que dirigieron películas muy famosas con este característico estilo. Pero, ¿de quién hablamos si en sus inicios trabajaba en películas de terror de bajo presupuesto? Damos varias opciones. Stanley Kubrick con Teléfono Rojo, hermanos Coen con Fargo o Alejandro González Iñárritu con Birdman. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos nos tenéis que decir cuáles de estos directores son los que se esconden en el concurso de esta noche. Así que venga rápidamente, que hay en juego un detallito del programa. No os lo perdáis. Os hemos comentado, programa dedicado a Araceli, programa que comienza ahora mismo, pasan 8 minutos de la 1 de la madrugada. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El Círculo Secreto. ¿Qué es el Santo Grial? ¿Dónde se ha buscado? Hoy os vamos a contar una historia que nos remonta mucho tiempo atrás, que nos habla de un lugar que se ha convertido en una capital espiritual del mundo de la nueva era, y en ese lugar, a través de medios no convencionales, se buscó hace no mucho el Santo Grial. Es un tema que vamos a tratar esta noche en el Círculo Secreto con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy bien, pues muy contento, muy feliz, porque el tema de hoy me gusta especialmente. Y no es porque lo haya elegido yo. Pero el Santo Grial, lo primero, vamos a intentar, ya sé que qué difícil es esta cuestión, ¿no? El Santo Grial, todos pensamos en el Santo Cáliz, pensamos en la Copa de la Última Cena, pero ha habido muchas hipótesis. ¿Qué es el Santo Grial? Antes de entrar con este caso que vamos a comentar ahora. Pues el Santo Grial, en principio, podríamos decir que es un significante sin un significado preciso, que es lo mismo que no decir nada, porque no se sabe muy bien lo que es. Cuando sale la luz en las novelas artúricas, en la primera novela artúrica que aparece, que es el Perceval de Setrien de Troyes, ahí justamente es una novela que queda inconclusa, no aparece el final, y era justo en la escena en la cual el Grial iba a hacer acto de presencia en el salón del castillo. Se supone que, más o menos, por lo que deja entrever el autor, que el Grial en esas condiciones era una especie de bandeja. Luego, poco a poco, otros autores, todo esto estamos situándonos siempre en la Edad Media, en plena Edad Media, otros autores que van tirando de la gesta artúrica, pues precisan más, y para algunos es efectivamente la copa de la última cena del cáliz con el que luego se celebraría la Eucaristía en conmemoración de Jesús. Pero luego hay otros que, por ejemplo, si nos vamos al Parsifal, y ahí ya nos toca un poco también más de cerca a nosotros, pues ahí tenemos a un judío toledano que dice que realmente el cáliz era una especie de piedra que habría caído del cielo o algo por el estilo. No queda muy clara cuál es la naturaleza de ese objeto. Entonces, por lo tanto, a lo largo de la historia... Y la sangre real, esa traducción es sangre... Grial, Santo Grial, Sangre Real, es una hipótesis que también ha existido y que tiene que ver con la herencia sagrada, ¿no? Claro, ahí luego ya nos vemos, vamos por otro lado. Si por un lado tenemos esa especie de objeto que está relacionado con la última cena, luego lo que tenemos es que hay otra tradición que nos habla de José de Arimatea, y ahí nos dice que José de Arimatea, con el mismo cáliz, o por lo menos con un vaso, cogió la sangre de Jesús en el momento en el que estaba la crucifixión. Y luego esa sangre ha sido venerada en diferentes lugares también de Europa. También en Beirut había también una ampolla con la sangre de Jesús, que fue objeto de peregrinación. Y bueno, todo eso en un momento dado en la Edad Media se fusiona y se junta la idea del cáliz con la idea de la sangre de Jesús. Pero puede ir por separado en dos tradiciones distintas o bien fusionarse dentro de la misma idea. Por lo tanto, hay como 12 caminos para entenderlo de algún modo. El primer camino es el que nos dice que el Santo Grial es lo que efectivamente se cree, lo que su nombre dice, un cáliz, básicamente. El que estaría en Jaca o el que estaría en Valencia, el que estaría en León. No, en Jaca no está. El que estaría en Valencia sería el que pasó por Jaca y el que está en León. Y por otro lado, la teoría no material, la teoría de la sangre, la teoría de, bueno, si es material, pero de la piedra preciosa, la no literal. Claro, es que luego lo que eso tenemos es el Grial, es, básicamente, ¿no? Claro, luego lo que pasa que es, ¿qué significa el Grial? Por eso te decía que es como un significante sin un significado preciso. Claro. Y ahí es, unos piensan que puede ser, por ejemplo, lo más moderno es el tema del linaje, uh-huh. Ahí es donde ahora ya ha desembocado con toda esta historia de que realmente está representando pues que tuvo parentesco Jesús y que ha llegado a nuestros días de alguna forma. Y otros, en cambio, pues se quedan en que puede ser la inmortalidad, en que puede ser un elemento para adquirir la inmortalidad cuando llegue el final de los tiempos. O sea, que es más un símbolo que un objeto en algunas ocasiones. Es que no se ha llegado a precisar, porque ya digo que depende luego de los mismos. Ha habido místicos que también han visto el Grial. Por ejemplo, pues Ana Catalina Emmerich decía que era la piedra de la corona del ángel caído. Era una esmeralda. Y que esa esmeralda luego fue cayó a manos de Adán, de Adán luego la fue pasando a Noé, fue pasando a Moisés, etcétera, etcétera, hasta que al final llegó a manos de José de Arimatea, ¿no? Entonces, ya digo que, bueno, tenemos muchas ramificaciones. Es un tema larguísimo, pero ese es el primer elemento. Segundo elemento, y luego vamos a ver dónde se concatenan ambos. Segundo elemento, te pregunto, ¿qué es y para qué sirve y si ha servido en alguna ocasión la arqueología psíquica? Y ahora se sabrá por qué te pregunto este tema. Bueno, lo de la arqueología psíquica tiene que ver con el auge del espiritismo, fundamentalmente. Aunque no necesariamente así, pero también, por ejemplo, podría estar conectada con la radiestesia. Se trata de una serie de técnicas que utilizan la mente, que utilizan como fuente de conocimiento la mente para intentar localizar yacimientos arqueológicos. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, pues lo puedes hacer utilizando algún instrumento, como pueden ser los zahoríes, con una varilla, con la radiestesia, con el péndulo. Lo puedes hacer también a veces teniendo determinadas visiones, que pueden ser utilizando también procesos oníricos a través del sueño, o también, por ejemplo, invocando a los espíritus, determinados espíritus que puedan estar relacionados con el lugar en cuestión y que te orienten para localizar y para decirte dónde tienes que excavar. Esos serían un poco los tres procedimientos clásicos que dentro de lo que hay el tema de la arqueología psíquica se han utilizado. Y ese tema, en la arqueología psíquica y el Santo Grial, ¿qué tienen que ver? Y vamos a contar ya esta historia. Hemos planteado qué es las diferentes hipótesis sobre el Santo Grial, las diferentes hipótesis y lo que es la arqueología psíquica, y ambos asuntos porque tienen que ver con este hallazgo o intento de hallazgo o búsqueda que nos sitúa y que nos lleva a Glastonbury. Pues como tú dices, bueno, Glastonbury, tú lo decías, es un poco la capital hoy en día de la nueva era, de todo lo que son las nuevas corrientes del espiritualismo. Es un sitio que es casi una especie de parque temático de la espiritualidad, pero donde viven paganos, viven cristianos, budistas, tú paseas por allí, te puedes encontrar perfectamente tarotistas, mediums, psíquicos, gente que además va vestida con una indumentaria totalmente desenfadada, exótica, no tienen ningún problema en vestir de una manera u otra, acorde a las creencias que ellos defienden. Y es muy interesante porque, claro, este lugar además está relacionado, está muy cerca de lo que son los círculos de cereal, está cerca de estos condados donde se produce este fenómeno tan peculiar. Curiosamente, que muchos atribuyen a los extraterrestres, y los extraterrestres son muy puntuales porque siempre lo hacen en época de turismo. Tienen además en el calendario muy, muy bien, ¿no? Manejan el mismo calendario laboral que nosotros. Claro, pero porque lo saben hacer. Lo saben hacer muy bien. Bueno, a demanda. De allí salen, de Glastonbury, salen muchos de los tours que van allí a los círculos de cereal, donde también se hace meditación, por ejemplo, ¿no? Y pruebas de este tipo. Y allí hay un monasterio que es en torno al cual ha ido creciendo toda esta leyenda, porque realmente Glastonbury hoy en día es un laboratorio de mitos, es una de las salas de máquinas donde se han creado más mitos con respecto al tema del Grial o la leyenda artúrica, ¿no? Y este monasterio, que fue fundado en torno al siglo VII, tuvo una vida bastante notable durante el siglo X, siglo XI, siglo XII. Allí surgieron algunos autores que fueron desarrollando la saga artúrica como historia, como si realmente el rey Arturo hubiera sido uno de los monarcas de Inglaterra en la antigüedad. Y también ahí ocurrió que se descubrió en el siglo XII, a finales del siglo XII, se descubre la tumba del rey Arturo y de la reina Ginebra. En el mismo Glastonbury. En el mismo monasterio, en la misma abadía, al lado. Hoy en día, de hecho, aunque la abadía está destruida, ahora comentaremos por qué, al lado todavía queda la señal, tú puedes ver los carteles donde te dice que ahí estaban, en principio, los sepulcros de los dos monarcas. Entonces la abadía tuvo un... Esto lo comentamos además hace tiempo, porque lo dimos aquí como noticia en la tertulia, que en el 2015... hubo 31 investigadores británicos que se reunieron bajo la Universidad de Reading para repasar la historia de Glastonbury. Y ellos llegaron al acuerdo de que realmente la idea de que el rey Arturo y la reina Ginebra estuvieran allí fue una invención de los monjes a raíz de un incendio del monasterio. Una manera de recuperar el destrozo que había supuesto ese incendio a partir de las limosnas y de las peregrinaciones que empezaron a concurrir allí en el monasterio, ¿no? Bueno, pues finalmente el monasterio tiene un momento de bastante desarrollo económico, de prosperidad. O sea, pero que fue una cortina de humo bastante rentable. Sí, sí, sí. Bueno, utilizan muchas veces las ideas, ya sabes. O sea, la fe es una buena divisa en muchas ocasiones. Se puede traducir en muchas monedas. O sea que... Y resulta que, bueno, pues que en el ¿Y siglo... Y eso que es el Santo Grial y no el Santo Cepillo. Bueno, a veces están conectados, ¿eh? A veces están conectados. Están muy cerca uno de otro a veces, ¿eh? Bueno, pues en el siglo XVI, cuando ocurre el momento de la reforma anglicana en Inglaterra, ya sabéis que en ese momento pues lo que ocurre es que la Iglesia de Inglaterra, por mediación, sobre todo por intervención del monarca, decide separarse de la Iglesia Católica Romana. Y en ese momento de separación, donde se produce ese cisma que dura hasta hoy en día, donde el monarca se coloca como nuevo cabeza de la Iglesia anglicana, pues hay una represión contra todo lo que son las órdenes que se mantienen fieles al Papa. Y dentro de esas órdenes estaban también los monjes de este monasterio de Glastonbury, que son desalojados, el abad es asesinado, es ejecutado, y a partir de ese momento los bienes quedan desamortizados. Entonces, durante mucho tiempo, ese monasterio quedó arruinado y hoy en día lo que vemos es prácticamente, es muy evocador porque son las típicas ruinas románticas, ¿no? Los casi parece como un esqueleto de una criatura, ¿no? Mitológica ahí, donde se ven unos cuantos arcos, se ven algunos lienzos de muralla, pero claro, todo eso descarnado, ¿no? Todo el muro vivo y absolutamente vacío y con el césped. Y entonces, luego ya esto a partir del siglo XIX, la Iglesia de Inglaterra adquiere los bienes. Y en ese momento es cuando entra el personaje del que vamos a hablar. Adquiere esos bienes y empiezan a tratar de ponerlos, como se dice hoy en día, ponerlos en valor. Vamos a empezar a excavar, vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Y ahí entra la figura de este personaje, que es Frederick Blythe Bond. Esta era una persona que es un arquitecto, una persona que ingresa en el Real Instituto de Arquitectos Británicos con muy buena nota, monta su despacho en Bristol, vive muy bien de la arquitectura, de los diseños que él hace, de las obras que él realiza. Y lo que pasa es que tiene una afición, que es que le encanta la arquitectura medieval. Entonces él también, de alguna forma, se coloca como arqueólogo aficionado y se une a la Sociedad de Historia Natural y Arqueológica de Somerset. Somerset es el condado donde está Glastonbury. Y entonces, bueno, con esas credenciales, la iglesia que comentábamos, la Iglesia de Inglaterra, le pone un poco al mando de las excavaciones en la abadía. Y la verdad es que le va muy bien. Le coloca en el año 1908... Y muy bien, empieza a realizar los dibujos de la abadía, empieza a reconstruir todo el plano, que entonces podéis imaginar porque estaba todo sin hacer, todo cubierto por el suelo, por todo enterrado. Y en principio, bueno, pues empiezan a descubrir los cimientos de diferentes muros, de diferentes capillas que nadie sabía que estaban por allí. Reconstruye diferentes áreas, recupera por ejemplo la sala capitular, un horno de vidrio, otro horno de cerámica, un pasadizo secreto subterráneo, también lo localiza, y todo como con grandes éxitos, y todo muy barato, porque esto lo hacía por hobby y él no cobraba nada. Entonces al final consigue que le asciendan, le colocan como arqueólogo de la diócesis y tiene todos los reconocimientos, todos los méritos, está muy bien. En 1914 tienen que parar las excavaciones porque estalla la guerra, la Primera Guerra Mundial, y no se van a reanudar hasta 1921. Pero en ese momento, en el ínterin de esas dos fechas, en 1918 publica un libro. Y ese libro se llama La Puerta del Recuerdo. Y en el libro lo que dice es que el mérito de esos hallazgos no se debe a él, sino que se debe a los espíritus. Que él había estado trabajando con un canalizador, con un médium, que ahí en el libro aparece como John Allen, pero que realmente era un capitán retirado de la Marina Británica, que era John Allen Bartlett, que era miembro de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas. Que el libro además aparece con el preámbulo, con el prólogo del presidente de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas para demostrar que tenía un respaldo. Entonces era una sociedad muy prestigiosa, la más puntera en la investigación de estos temas. Y entonces presenta el libro y allí lo que dice es que este médium se ha puesto en contacto y ha estado canalizando la información de un espíritu guía. Y el espíritu guía es un monje que se llama Johannes Bryan. Es un monje que es del siglo XIV, finales del siglo XIV. No solamente está él, sino que hay toda una comunidad de monjes, por lo menos así es como se identifican. O sea, de espíritus que son de diferentes monjes, en principio, sí, se llaman los vigilantes o la compañía de Avalon. Ese es el nombre con el que se van presentando. Y durante muchísimas sesiones, más de 30 sesiones, pues había estado recabando información muy detallada. Le decían, pues tienes que excavar aquí, te vas a encontrar tal cosa, a no sé cuántos pies en el subsuelo vas a dar con un determinado muro, etcétera. La cuestión es que si se estaba dando crédito a esa historia, es que había alguna validez en lo que se estaba revelando. Es decir, que lo que aparecían en esos contactos, los espíritus estaban diciendo algo que en cierto modo se podía comprobar. Claro, yo digo que un poco él se va ganando el prestigio y va colgándose medallas, como aunque era un arqueólogo, entonces no es que estamos hablando de los años 20, no llega, ¿no? Todavía la arqueología se estaba profesionalizando, había muchas tendencias, él era un arqueólogo amateur, pero bueno, tenía su formación como arquitecto. Él parece que también era una especie de rata de biblioteca y conocía muy bien al dedillo toda la historia de la evolución de esta abadía. Y sin embargo, con todo y con eso, él hace unos hallazgos muy importantes. Es decir, él empieza a excavar y a recuperar espacios que no se conocían, ¿no? Por ejemplo, una capilla de Edgar que no estaba localizada, él la consigue localizar. Y todo eso, en principio, hasta que no se encuentra lo de la publicación, pues se piensa que son méritos suyos. Porque en origen los planos originales de la abadía no se conservaban. No, lo que tenían eran descripciones. Claro, hay que tener en cuenta que el testimonio, cuando se empieza a arruinar, es a partir del siglo XVI. Y con todo y con eso, también había sido sometida a bastantes reformas. Entonces, él descubre áreas que son las de la parte más primitiva, que incluso a lo mejor en el siglo XVI ya estaban tapadas, ¿no? Entonces, en principio, todo va muy bien, pero claro. ¿Cuál es el problema? Que los críticos le empiezan a poner pegas diciendo que, claro, que bueno, si esto me lo hubieras dicho antes, pues podríamos haber comprobado si realmente el método funciona o no. Es decir, si tú tienes una información de un espíritu y dices, excava aquí, y efectivamente, digamos, ante notario, consigues y demuestras que efectivamente hay lo que te ha dicho el espíritu, pues está muy bien. Pero claro, me lo estás diciendo después de que en todos los informes anuales, con todas las excavaciones que has hecho, nunca has dicho que estabas guiado por los espíritus ni utilizando este tipo de arqueología psíquica, ¿no? Entonces, siempre ha quedado la duda de que, por ejemplo, hasta qué punto eran sus propios conocimientos los que estaba proyectando, porque, como digo, él era un ratón de biblioteca, conocía al dedillo. Y lo que, en cierto modo, puede ocurrir con muchos casos en arqueología psíquica. Exacto. Es una forma de subliminar o de contar a través de otro lo que uno sabe y que, por algunas razones, pues tiene que buscarse un elemento Sí, es la destreza que a lo mejor alguien ha adquirido durante muchos años para saber dentro de la geografía o de la topografía dónde puede haber, por ejemplo, una vía de agua. Claro, o sea, a lo mejor claro, es la experiencia de todos esos años la que te lleva a que tú inconscientemente muevas el péndulo, no que haya como una energía que te localice algo por que el estilo. Que te está dictando tu saber, aunque no lo admitas y tengas que decir que ha sido otra cosa. Claro, es el ojo, pues es igual que, yo qué sé, tú llevas el coche al taller y te dice, pues yo por el sonido ya sé que puede ser tal fallo. Y a mí, en cambio, por el sonido no me dice nada, ¿no? Pues esto puede ser un poco parecido. Es decir, un conocimiento que ya la persona ha adquirido por esa destreza de años, ¿no? Lo que pasa que él siempre decía, y es un poco también lo curioso, este arqueólogo, Frederick Bond, decía que él no creía que estuviera contactando con monjes. Él decía que realmente lo que estaba accediendo era una especie de conciencia cósmica que había quedado ahí, flotando. Un archivo akáshico. Parecido a los archivos akáshicos. Sí, sí. Era lo que él decía, que cuando fallecíamos, nuestra personalidad, nuestros conocimientos, quedaban fluyendo por ahí, en esa especie de inconsciente colectivo, y que realmente lo que hacían determinados canalizadores, que tenían determinada también sensibilidad, era alcanzar y acceder a esos conocimientos. Acceder a esa biblioteca de saber que se puede coger si se sabe y se conocen las pautas. Pero la pregunta que mucha gente se está haciendo ahora es, gracias a la arqueología psíquica, gracias a esta forma de revelación, gracias a lo que sea, ¿se dio con el Santo Grial o algo parecido? Bueno, a ver, lo que ocurre es que una vez que esto salta a la luz, a él cogen y lo expulsan. Le dicen que al principio le tienen limpiando un poco los artefactos que había recuperado en las excavaciones, pero poco a poco ya empieza a hacerse un poco la situación insostenible, y la Iglesia de Inglaterra, además, porque él añade también otro elemento, y es que él también pensaba que todo el edificio estaba relacionado, tenía una geometría sagrada, y esa geometría, él pensaba que realmente era una especie de código secreto. Entonces él empieza a hacer cálculos con esa geometría sagrada y empieza a conectarlo con los gnósticos. Dice que es un conocimiento cristiano, pero de raíz gnóstica, y esto, claro, ya empieza también a sonar un poco mal a las autoridades eclesiásticas, que se va metiendo cada vez más en derroteros paganos, aunque él siempre se mantuvo dentro de las coordenadas cristianas, pero en aquella época también en Glastonbury había muchos ocultistas, había gente de la Aurora Dorada, que era uno de las sociedades esotéricas más famosas de Inglaterra, y él se relacionaba mucho con ellos. E incluso aquí él va a ver determinadas características muy femeninas dentro de la iglesia. Ve determinadas figuras vulvares dentro de lo que es la arquitectura, y él, por ejemplo, allí ahora en Glastonbury, uno de los sitios de peregrinación de todos los que van por allí, es un pozo que se llama el Pozo del Cáliz, que tiene una tapa muy particular donde hay dos círculos con una intersección, y es un dibujo muy, muy bonito. Ese dibujo, que está hecho en hierro forjado, lo hace él, lo diseña él. Y justo ese pozo lo va a adquirir una mujer que es feminista, socialista y cristiana. Cuidado con la mezcla. Entonces, es la que empieza a desarrollar todas estas ideas allí. Y entonces, como digo, estamos ante un lugar donde hay un cóctel de ideas, que podemos ir de lo pagano a lo cristiano, ¿no? De la izquierda a la derecha, dentro de todas estas coordenadas. Y él se mueve en ese entorno. Bueno, pues le expulsan, y a partir de ahí él sigue indagando. Pero claro, ya no tiene acceso a lo que son las ruinas. Y es aquí cuando él se va a poner en contacto con diferentes médiums. Él sigue trabajando para la SPR. Y es con estos médiums con los que va, con uno de ellos en concreto, con una mujer, con la que va a hacer una lectura muy interesante, y llegan incluso a escribir un evangelio. Mm. Todo por escritura automática, que es el evangelio de Felipe el Diácono. Se supone que se lo están dictando esos espíritus. Claro, según esta mujer, que es Hester Dowden, esta mujer es una también muy famosa, porque esta también había canalizado a Shakespeare, había canalizado a Oscar Wilde, bueno, se manejaba también con los grandes literatos, y aquí lo que hace es ponerse en contacto con Felipe el Diácono, que es uno de los personajes pues que estaba en los orígenes del cristianismo, aparece en los Hechos de los Apóstoles. Y aquí es donde se va a narrar la historia del Grial, que lo que viene a decir este evangelio es una historia además bastante original dentro de lo que es la trama, porque lo que comenta es que José de Arimatea efectivamente lo que hace es que recoge con el cáliz la sangre de Jesús y la guarda en su casa, en una especie de cofre que realiza de madera. Y bueno, ahí la tiene. Y una mañana, cuando se levanta, se encuentra que la copa con la sangre, pues la copa está vacía. Y naturalmente no aparece ningún síntoma, no aparece ninguna mancha de la sangre, piensa que lo han debido robar o no sabe muy bien lo que ocurre. Pero se fija y ve que en lo que es este baúl, este habitáculo que había hecho ahí de madera para custodiar la reliquia, hay una piedra, una especie de berilo, y que es una piedra semipreciosa, Y entonces escucha una voz, que es la voz de Cristo. Todo esto es lo que aparece en el Evangelio, dictado por el Espíritu a la medium, ¿eh? Lo que os estoy contando. Bueno, pues Cristo lo que le dice es que ha decidido petrificar su sangre para que de esa manera se preserve durante mucho más tiempo. Entonces esa piedra, que sería la sangre materializada de Jesús, es la que se va a llevar José de Arimatea a Inglaterra, justo a Glastonbury, y es donde la va a enterrar. Todo esto es lo que confirma finalmente el Evangelio. A mí me gustaría saber si este arqueólogo aficionado de alguna manera y también arquitecto, a través de esos espíritus, consigue dar con las supuestas tumbas de Arturo y Ginebra. No llegó a hacerlo. Sí que no. Ya puedes buscar la tumba de Arturo, ¿eh? Eso en principio. Bueno, pero se lo podría ver. Mira, aquí está, en esta zona ubicada. Luego ya él, que el que excave sí que no es otro tema. Sí que va a hacer varios. Va a trabajar con varias mediums, intentando sacar información sobre la leyenda artúrica, pero lo que eran los informes anuales y tal no llega a revisar esa parte. Sí que hace todo el perímetro, hace la parte interior de la abadía, pero no llega con eso. Sí que tiene, por ejemplo, para que veáis un poco el personaje, la naturaleza que tiene, este es el personaje que tuvo que enfrentarse a un juez y donde por primera vez se tuvieron que dirimir si un difunto, un espíritu, tenía derechos de autor o no. Porque Claro, si se hacen arte desde el más allá, se pinta, se escriben incluso libros, ¿qué pasa con esos trabajos? ¿Quién cobra los derechos de autor, pues, y si generan beneficios? Justo, pues en 1924, este hombre ya está, como digo, siguió muy vinculado a la SPR, a la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, sobre todo de Estados Unidos, porque se va a Estados Unidos y sigue allí trabajando como arquitecto, pero allí coge precisamente a una discípula de la medium que os he comentado antes, que es la que hizo el Evangelio de Felipe, y esta tiene una discípula que se llama Geraldine Cummings. Bueno, pues esta mujer monta su propio negocio y empieza a hacer una serie de escritos automáticos, y lo que hace Frederick Bond es publicarlos. Entonces Geraldine Cummings dice que ¿cómo lo publica Bond si son los escritos son suyos? Pero Bond dice, bueno, pero tú que has escrito, si al fin y al cabo te los están dictando desde el más allá o desde donde sea. Entonces van a un juez. Y entonces en 1924 hay un juicio para ver quién tiene los derechos. Y el juez resuelve en favor de la medium. Porque le convencen que de alguna forma. Es lo mismo que decir que resuelve a favor de los espíritus. Sí, es que él lo reconoce. Claro. Él dice, bueno, al margen de las creencias que haya, evidentemente hay una labor de traducción, porque la medium explica cómo ella canaliza y lo que tiene que hacer, y cómo hay que traducir del lenguaje espiritual al lenguaje que corresponda, más si además puede ser un extranjero, un personaje, por ejemplo, estos monjes que os comentaba antes con los que trabajaba Frederick, a veces hablaban en latín, a veces hablaban en inglés antiguo, mezclaban terminología. Entonces, bueno, se supone que hay una labor también de traducción por parte del medium. Entonces el juez resuelve que efectivamente lo que hay que hacer es que los royalties de esa publicación pertenecen al medium y pertenecen también al espíritu, pero que como el espíritu está muerto, pues que se lo queden solamente. No lo va a coger él, ¿no? Y aquí todos están contentos, menos el pobre Frederick Bond, que se quedó sin la publicación. Con Almohadilla Rosa Vientos nos comenta de ese que la arqueología psíquica hubiera sido un gran arma para Indiana Jones. La búsqueda del Santo Grial lo conocemos por las películas sobre este personaje, ¿no? Y para todo. De hecho, claro, ojalá fuera cierto. Yo conozco, ha habido quien, bueno, y aquí lo hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no? Que utilizan la radiestesia y que. Pero yo creo que incluso en este caso, leyendo un poco los informes, el libro que él tiene publicado, que se puede bajar de internet, está accesible, el libro de La Puerta del Recuerdo, hay veces, muchas ocasiones, que él reconoce que las informaciones eran muy imprecisas. Porque, bueno, incluso porque el tema, el lenguaje era ilegible, por la terminología de traducción que decimos del inglés antiguo, del latín, y por las propias indicaciones, que eran, bueno, más o menos al este, más o menos sí, no sé cuántos pies. Entonces él se iba encontrando cosas que él estaba convencido que realmente le dieron una información que él no tenía, y él piensa que incluso telepáticamente, o lo que comentábamos antes, ¿no?, en función de los conocimientos que él había adquirido, no podía haber llegado a esos hallazgos, porque en muchas ocasiones él dice que la información que aparece canalizada es contradictoria con lo que él pensaba que por dónde tenía que ir la abadía, por dónde iban los cimientos de la abadía. Y entonces eso él le da un poco el convencimiento de que realmente estaba ante algo extraordinario, ante una fuente de información que no era el mismo. Pero bueno, como digo ya, ahí los críticos lo tienen, no lo aceptan tanto. Y ya para finalizar, el Santo Grial, ¿dónde está? Está relacionado, como en la película Indiana Jones, con Petra, está en Glastonbury, está en Valencia, está en León, o no está en ningún sitio. Bueno, pues yo creo o que hay dos reales, uno físico y otro no físico. Yo creo que como todos estos símbolos, que además son símbolos eternos, porque fíjate que van pasando décadas y van pasando siglos, y sigue se incorpora perfectamente a lo que es incluso el siglo XXI. Sigue habiendo películas, sigue habiendo ficción, sigue habiendo historia de realismo fantástico que lo incorpora, y por lo tanto es algo que nos sigue acompañando. Él lo que decía en este evangelio es que distinguía, y por eso también es una de las cuestiones originales, distinguía entre el Santo Grial, que era realmente la sangre real, que era ese berilo donde estaba la sangre de Jesús materializada, y lo que era el envase, lo que era el cáliz, que para él no tenía tanta importancia. Lo que realmente daba la inmortalidad, o lo que realmente iba a aparecer al final de los tiempos, iba a ser desenterrado al final de los tiempos, era ese berilo con la sangre cristalizada de Jesús. El cáliz tenía un valor simbólico como una especie de recipiente, una especie de elemento que servía para llenarlo de vida, pero realmente lo ponía como en un segundo lugar. Esto es lo que decía el diácono Felipe, claro, o quien fuera, a través de la medium. Un día tenemos que hablar de la relación del Grial, si es esto, si es la sangre real, con la dinastía de los merovingios, con algunas realezas europeas, con la realeza española, con la realeza francesa cuando existía. Tenemos que hablar de todo eso y cómo el Grial ha influido en todo eso, y la creencia, ¿no? La creencia en el Grial ha influido mucho en todo eso, mucho más de los que nos pensamos. Es que todas las grandes dinastías europeas trataban de emparentar de una forma u otra con personajes bíblicos. Aquí, por ejemplo, en España, los reyes católicos, los cronistas de los reyes católicos, emparentaron a la monarquía con Tubal, con uno de los descendientes de Noé, porque de esa manera era demostrar, claro, que tenías mayor antigüedad que, por ejemplo, otras monarquías europeas, incluso anterior a aquellos que emparentaban con personajes como tú estás señalando, que tienen que ver con cristianismo. Si te remontas a Noé, tú imagínate. Claro. Y entonces la antigüedad era fuente de derecho. Cuanto más antiguo fuera lo tuyo, claro, más derecho tenía sobre otro. Es que tendríamos incluso que plantearnos si en su origen tiene validez. Existirían las realezas si no llega a ser por la creencia en el Santo Grial. Nos lo podemos incluso plantear. O nos podemos plantear por qué algunos que reclaman un trono se consideran herederos de una dinastía que entronca directamente con Jesús. Claro, bueno, a ver. Y existen en nuestro país, Pero todo, y en Francia. Toda fuente de poder, todo poder necesita habitualmente una fuente de legitimidad. Claro. Entonces, el poder puede ser de dos maneras. O te viene de arriba abajo o de abajo arriba. Normalmente nosotros en las democracias es de abajo arriba, es decir, de los subordinados son los que delegan. Sí, pero la realeza es de... Claro, no, pero exactamente. Pero la monarquía tiene que ser de arriba abajo, siempre ha buscado una fuente superior de poder. Sí. Y entonces, ¿cómo es? Pues a través de conectando lo religioso con lo político. Y aquí tenemos un caso claro, ¿no? Es decir, a través de una línea sanguínea que busca eso, legitimarse a través de una fuente sagrada. La relación con el priorato de Sion, con el gran maestre del priorato de Sion, con muchísimas cosas. Es que es un tema que puede ser muy, muy largo, pero es interesante y es un aporte más que la gente desconocía cuando se buscó el Santo Grial, gracias a la arqueología psíquica, gracias a los espíritus, gracias a, entre comillas, gracias a lo que aparecía en esas sesiones. Eso es, sí, uno de esos episodios, de uno de los periodos que a mí más me fascina también, que es todo el espiritismo moderno, que tiene páginas asombrosas, ¿no? Y que hemos conocido en el Círculo Secreto, gracias a Juan José Sánchez Oro. Gracias. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, buenas de nuevo. Buenas, vamos a subir un poco la audiencia, que nos la habéis dejado muy bajita, muy bajita. Ay, ay, ay. Que ay, Juanjo ay. Viene y baja muy la audiencia. Muy pero ahora vienen las fuerzas espíritas, las fuerzas del miedo. Ahora vienen las fuerzas del miedo, que después del Santo Grial vamos a hacer una mezcla que de verdad. Bueno, madre mía, un lío tremendo se montó hace poquito en Venezuela con la detención, no detención, el secuestro, no secuestro. Secuestro. secuestro, la liberación, tal. Secretos estaban implicados en del presidente del Parlamento. Sí, esto fue una noticia que trascendió y que tiene una explicación que es lo que nos ha dado pie a preguntarnos y hablar sobre las fuerzas del miedo. El Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, el domingo pasado, pues en esas cosas que hacen lo que llamamos las policías secretas, secuestró al opositor Juan Guaidó, que es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, pero le secuestró durante unos minutos. Rápidamente el gobierno dijo, no, ha sido un procedimiento irregular, un acto unilateral, que los funcionarios que lo han llevado a cabo han sido destituidos, y de vamos a ver, ¿en qué policía del mundo ocurre esto? No ocurre en las policías del mundo, ocurre en las policías secretas del mundo. Porque ahí hay un problema, y es que ahora mismo en la policía secreta de Venezuela hay una cierta pelea, según las personas informadas, entre varios sectores. Un sector que está más cerca de Maduro y otro que está más cerca de Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Lo que pasa es que cuando en ciertos regímenes nos encontramos con unas contradicciones tremendas, porque para poder mantener ese régimen se llevan es absolutamente imprescindible tener lo que hemos llamado las fuerzas del miedo, y esas fuerzas del miedo actúan a veces de una forma autónoma, de una forma al final terminan teniendo sus propios intereses, ¿no? Policía política, en cierto modo, ¿no? Policía política, efectivamente, que es la que se encarga de mantener el régimen de alguna forma, ¿no? Policía política, policía secreta con intencionalidades políticas. Eso vamos es. A hablar de varios casos, por ejemplo este en Arabia Saudí. Sí, este es empezamos por un caso que está en súper de actualidad y algo que existe en estos momentos, que es la Mavahid. La Mavahid es la Dirección General de Investigación de Arabia Saudí, que pertenece al Ministerio del Interior. Lo traemos aquí porque es una policía secreta que es muy famosa en el mundo, sobre todo porque acá hemos tenido, yo creo que todos nuestros rosaventeros lo saben, el caso Khashoggi. ¿Qué es lo que hacen? Pues esto hacen, y así nos sirve para ir definiendo estas fuerzas. Lo que hacen es esta fuerza policial es defender a las personas que están en el poder. Allí hay una monarquía y entonces ellos lo defienden. ¿De quién le defienden? De los opositores. Es decir, el opositor es, en este caso la monarquía, pues todo aquel que se opone a la monarquía es opositor. En las dictaduras, los regímenes autocráticos de derechas, pues el enemigo es el de la izquierda. Y una de las cosas que se sabe que ha caracterizado a esta policía, pero en general a todas también, son las detenciones arbitrarias. Detienen cuando les sale del moño. Simplemente porque tienen la sospecha de que alguien tiene la intención de ser un opositor del régimen, fijaros, de que alguien tiene la intención, ese es motivo suficiente para proceder a detenerle. La policía del pensamiento, La policía del pensamiento, sí, efectivamente. Porque al final lo que persiguen son las ideas, es claro. Decir, aquí no hay una persecución. Alguien tiene la intención de ser opositor, pues eso es policía del pensamiento. Claro, pero que tiene la intención, que ni siquiera es opositor, sí. Y entonces lo que hacemos, ¿qué es? Procedemos a detención arbitraria. Eso suena un poco el método Hoover, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Vamos a coger a este, le detenemos arbitrariamente, no hay ningún motivo. Como veremos en otros casos, están al margen de los jueces, si no es que les ponen jueces a favor, y luego proceden a incomunicar a estas personas, a torturarles y a sacarles todos los testimonios. Fuerzas políticas, pues en Arabia Saudí Yo pensaba que a nadie se le iba a ocurrir tener montar una fuerza política, pero mirad por dónde me he encontrado que sí, que en el año 2011-2012, en el tema de los días de la ira, esos que se convocaran, que convocaban los jóvenes a través de Facebook, la primavera árabe y tal, reuniones, manifestaciones, bueno, pues efectivamente, los pocos que se atrevieron, uno de ellos era el Partido Islámico UMMA, que se atrevieron a esta, bueno, pues desaparecieron. ¿Y si a la policía, a las fuerzas estas del miedo, se les va la mano? ¿Hay alguna represalia contra ellas? No. No, jamás. Se le va mucho la mano, pero no hay vigilantes contra el vigilante, ¿no? No. Además, se les mantiene porque son básicos para el mantenimiento del régimen. Aquí hay un caso, que es un caso muy representativo de hasta dónde pueden llegar. El caso ocurrió, se inició el 17 de diciembre del 2000. Precisamente la Mabajid se encargó de la investigación de unas explosiones contraoccidentales que había habido en Riad. Y que había habido incluso un muerto occidental. Y entonces, a uno de los que detuvieron, detuvieron a varias personas, a ocho en concreto, pero detuvieron a uno que se llamaba William Sampson. Este William Sampson le detuvieron y entonces le llevaron a una prisión, a la de Al-Hair, y allí le interrogaron. Como si interrogan, sabiendo que pueden hacer lo que les dé la gana, torturas físicas, torturas psicológicas, latigazos a las plantas de los pies, le forzaron del sueño y ya, como no cedía, pues le violaron. Al final de toda esta tortura, a los ocho días, se puso delante de una cámara y confesó haber matado a todos. Y confesó cómo lo había organizado y todo perfectamente explicado. Le sentenciaron a muerte por decapitación y bueno, 31 meses después de prisión, no sabemos bien por qué, le liberaron. Le liberaron porque Gran Bretaña era inglés y se preocupó de el tema. Él se empeñó en interponer una demanda judicial y al poco de interponer la demanda, curiosamente hubo un médico forense inglés que analizó el cadáver del otro inglés que había sido asesinado y descubrió que era imposible, absolutamente imposible, que este señor William Sampson hubiera sido el que... Sin embargo, en ese testimonio que dijo ante la cámara, dio todos los detalles exactos de cómo le había asesinado. Es curioso, ¿eh? Los detalles exactos, ¿no? Bueno, presentó la denuncia contra los tres, que sabía el nombre de los dos, lo que le habían hecho, lo de todas estas cosas. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues nada, porque la justicia inglesa dijo que los funcionarios sauditas no pueden ser juzgados en el Reino Unido porque gozan de la protección, etcétera. Inmunidad y todo lo que hay. O sea, que si alguien pensaba que les iba a pasar algo, va apañado, ¿no? Una de las policías secretas más terribles que han logrado hacer mantener al dictador durante muchísimo tiempo en el poder. Una de esas policías secretas que son lo peor de esas fuerzas del miedo, elementos de los servicios secretos o de los más oscuros... más oscura esa herramienta de los servicios secretos es la Securitate de Rumanía. Sí, la Securitate de Rumanía fue sin duda una de las más brutales de toda la Europa del Este, de cuando vivimos en la Guerra Fría y posteriormente a la Guerra Fría, hasta tal punto que la Securitate fue se creó en 1948 y desapareció en 1989. Iba a decir que fue lo primero que desapareció cuando acabó la dictadura, pero lo primero que desapareció cuando acabó la dictadura romana fueron Ceausescu y su mujer, y lo siguiente fue fueron asesinados. Uh-huh. Y después fue la Securitate. La Securitate consiguió algo tremendo, y es que tenía 11.000 agentes dedicados a policía secreta y consiguió que bajo una población de 22 millones de personas el 5% fueran informantes. Quiere decir, tenían a más de medio millón de personas informando sobre el resto de la nación. La Securitate Yo os quiero recordar un caso de la Securitate, que era que se dedicaba. Cualquier occidental que iba a Rumanía de visita le intentaba tender una trampa. Esta trampa se la tendieron a un ministro de Franco. Un ministro de Franco que llegó allí, y cuando al regresar del hotel, pues de repente apareció una chica joven. Uf, él un debía, bombonazo, seguro. Debía tener, pues tendría sus años de esto, digo 40, 50, seguro. Y bueno, y de repente y dijo, 60, he ligado. 70 también, ¿eh? Sí, bueno, he ligado. Como era Rumanía, era una vampiresa, ¿no? Pues no, era una chica, era una niña joven. Ya, hombre, digo, si es la similitud. No, pero te digo por qué. Porque cuando se acostó con ella, creyendo que era un Don Juan y tal, y fueron a chantajearle lo de la Securitate, la niña era menor. Con lo cual era, para que no hubiera ninguna duda, de la pillada que le hicieron y que le hacían a todo el mundo. Que fueron los que pusieron de moda los hoteles con cámaras. Por lo tanto, ahí ligaba, ahí no sé por qué todo el mundo debía decírselo los unos a los otros y ligaban, pero claro, luego a la vuelta tenían que pagar el tributo hasta los ministros de Franco, ¿no? Imagínate. Jolín, ese... ¿Qué vas a decir, Bruno? No, estoy pensando, ¿eh? Estoy pensando. Se está imaginando quién podría ser. No, todos. Pues sí. Pero bueno. La DINA de Chile. Este es el otro lado. Policía secreta, otra fuerza del miedo. Sí, esto es tremendo. Esta es la representación de las policías secretas latinoamericanas, ¿no? La DINA era oficialmente la encargada de guardar la seguridad nacional. Qué bonito. Bien, ¿no? Fantástico. Pues una sí, fuerza claro. Ahí. Pero en la realidad, ¿qué era? Era un servicio de seguridad autónomo, que es una de las cosas que, en lo que hemos dicho antes de lo que está pasando con Venezuela, con otros, que al final son autónomos, hacen exactamente lo que les da la gana. Eso sí, con una misión clara, la de la represión, en este caso, de los partidos de izquierda y las organizaciones con los matones. Sociales, efectivamente. Sus métodos son los mismos que los demás, que ya no lo vamos a repetir porque si no, el secuestro, asesinato, tal, pero con una variación. Estos introdujeron una variación curiosa, por cómo lo mentían, que era la desaparición. Ah. Es decir, estos no mataban, desaparecía la gente, que es uno de los grandes dramas de Latinoamérica, que es no saber qué han hecho con eso, y lo llevaron hasta el fondo. Luego tenía otra característica, y es que lo llevaban a cabo las Fuerzas Armadas, los carabinieri y tal, pero que también había gente proveniente de grupos de ultraderecha, por lo tanto no eran... solamente profesionales. Luego, estas policías secretas, ya lo hemos contado, pero lo mencionamos, se aliaron, hicieron la operación Cóndor unos contra los otros y tal, y en este caso eran entrenados todas estas policías secretas, eran entrenadas en, aquí le dedicamos un programa entero, en la Escuela de las Américas, que fundó en Panamá en 1946 el ejército de Estados Unidos. Me gustaría resaltar algo que es muy necesario para las policías secretas, que es tener un lugar de torturas propio. Es un importantísimo. Lo estoy contando con cierto cinismo y espero que se entienda que estoy en ese cinismo, que es, estos tenían el cuartel de Terranova, que estaba en la villa, famosa villa Grimaldi. Entonces estos tenían un centro que era muy útil, porque entonces todos los grupos que se dedicaban, las brigadas que se dedicaban a perseguir a los socialistas, a los comunistas, a los sindicalistas y tal, todas iban a parar ahí. Entonces tenían una cierta autonomía porque trabajaban ahí, tenían sus lugares de tortura ahí y, por lo tanto, funcionaban. Tenían una infraestructura para llevar a cabo todo eso. De ahí es de donde se saca esa imagen que hemos visto que es absolutamente real, y es que cuando interrogaban, cuando torturaban, había, en esta época... en un rincón un funcionario con una máquina de escribir tomando notas de no de los gritos sino de las declaraciones. Y ahí, eso que os decía antes, que era lo de algo llamativo, y es que inventaron, comillas, la desaparición, pero no de uno o dos, sino de muchos, ¿no? Cuando se tomaba, decían, hay que matar a fulanito, lo que lo hacían era, lo trasladaban a uno que se llamaba La Torre. La Torre era mandarlos a un lugar como de aislamiento, ¿no? Lo que pasa es que los retiraban de los demás, los mandaban al aislamiento y ahí ya las víctimas eran ¿no? sacadas durante la noche en grupos y tal, y entonces ya los llevaban a hacerlos desaparecer. Obviamente era matarlos, pero que no se supieran su cadáver y, por lo tanto, que no pudieran condenarlos a ellos por esos asesinatos. Por suerte, al final siempre hay alguien que o pierde que tiene conciencia, recupera la conciencia, o que lo hace, ¿no? La Sabak de Irán. La Sabak de Irán tiene la característica de que era la policía secreta de Mohammad Reza Pahlavi, del Shah de Persia, que era una de las instituciones más temidas y odiadas de Irán por eso, por el uso de la tortura, por las ejecuciones y por algo que tiene ahora también la policía secreta del actual Irán, que es la encargada de la censura, que ya sabéis la obsesión con controlar que tienen en algunos países el tema de la prensa, de los libros y de las películas. Bueno, aquí fue básicamente, había un grupo guerrillero, Fayadines algunas del pueblo de Irán. Algunas dictaduras no lo controlan, lo prohíben, y el resto lo controlan. No, bueno, al final es lo mismo, porque cuando decimos controlan, en realidad estamos diciendo que lo prohíben. Lo curioso del caso es cuando se lo encargas a las policías secretas, ¿no? Que da mucho miedito, ¿no? Porque imaginar que te os pillan con el Playboy ahí, bueno, tremendo. Aquí hay una cosa que lo traigo básicamente por dos cosas. Una, porque tras la revolución de 1979... la población se lanzó a la caza y captura de los 4.000 agentes de la Sabak. La mayor parte de ellos fueron asesinados. O sea, que les el tenían pueblo ganas. Se tomó la justicia por su mano y aquellos que no estaban en el extranjero haciendo guarrindonguerías y se salvaron, fueron asesinados. Y luego, imaginaros cómo eran de chulitos que en un viaje a Alemania en 1967 del Shah de Persia, de repente hubo una manifestación de protesta de los alemanes en contra del Shah, que estaban ahí presionando, gritando contra el Shah, y los miembros del Sabak que habían acudido, no se les ocurrió otra cosa que lanzarse contra los manifestantes a palos para defender el nombre del Shah. Quiere decir que, aparte de todos, no es que se lo creyeran, es que estaban mal de la cabeza, ¿no? Bueno, esta gente suele estar mal de la cabeza, pero sí. A veces en estos casos lo demuestran, ¿no? Hablamos, nos remontamos muchísimo atrás en el tiempo, años 30, Italia, la obra. La obra la traigo aquí porque hay otra que era la Gestapo, pero la Gestapo era, digamos, nazi, era como más conocida. La obra venía a ser una especie de Gestapo, pero en miniatura, que creó Mussolini. Precisamente la creó después de sufrir 3 intentos de asesinato, y que a partir de ahí hicieron una división especial, básicamente se cargaron los tribunales, se lo cargaron todo. Y se dedicaron a reprimir a los manifestantes. Aquí hay una característica muy importante que suele ser normal, y es que la creación de ellos se suele mantener en secreto. Y obviamente se aliaron con la Gestapo, llevaron a cabo todo tipo de esa, y indicado por la Gestapo, ya hicieron un archivo especial con los subversivos, en los cuales una de las obsesiones que tenían siempre, ya sabéis, en estos casos, es el de las orientaciones sexuales. ¿Esto qué llevó? Bueno, pues llevó a la persecución de 300.000 antifascistas, a los que exiliaron, entre comillas, llegó la represión, los asesinatos, y llegó un poquito todos esos asuntos, ¿no? Las fuerzas del miedo, no sabemos si son policías, si son servicios secretos, si son lo que sean, Otra cosa es que no lo podemos definir como algo distinto a un brazo armado del poder más siniestro. Sí, es el poder siniestro, las dictaduras tienen que sustentarse, y en las democracias lo hacen, se sustentan en los servicios secretos, a veces en la policía, como está pasando aquí en España, o ha pasado en España durante tantos años, como en el caso Villarejo. Pero cuando está en una dictadura, lo que hacen es que toda la policía, no uno, sino todos, y todos los servicios secretos luchen para mantener... Por cierto, has mencionado a Villarejo. Sí. ¿Quién era ese, no? Sí, imagínate. Lo vamos después a saber y vamos a conocer algo más sobre él en Tirar de la Manta, pero va a ser después en De la Actualidad en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las 12 y 6 minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos. Vamos a estar hoy, como siempre, hasta las 4. Y en este tramo de programa nos vamos a ir hasta Egipto. Vamos a conocer algo sobre sus dioses instructores, sobre algunos de los conocimientos que tenían. Y también vamos a recibir a uno de los fundadores de Maldito Bulo. Vamos a hablar con ellos de mentiras, de engaños, de falsedades, de cosas que se están divulgando mucho en los últimos tiempos. Viene a ser como si las leyendas urbanas hubieran, de otra forma, hubieran vuelto a aparecer. Almohadilla Rosavientos en Twitter, esa es nuestra etiqueta. Ahora vámonos a Tirar de la Manta. Y vamos a tirar de la manta con Fernando Rueda y vamos a hablar de un personaje, con toda la ironía del mundo, sobre el que no se habla nada. Efectivamente. Pero fíjate lo que digo. La batalla no ha hecho más que empezar, pero se atisba que lo que está pasando debajo de la alfombra va a traer sangre, sudor y lágrimas, al menos desde un punto de vista simbólico. El comisario José Villarejo lleva más de un año en prisión preventiva como principal investigado en el caso Tanden por el entramado empresarial que montó ejerciendo sus funciones policiales. Desde entonces, ya sabéis, han aparecido en los medios algunas de las informaciones que guardaba en su archivo. Así hemos conocido noticias, por poner algunos ejemplos, que perjudicaban e implicaban en asuntos sucios al rey Juan Carlos con la no princesa Corina, una grabación a la ministra de Justicia que la hacía conocedora de un negocio de prostitución chantaje de Villarejo y los trabajos ilegales que realizó para el BBVA con su anterior presidente. Además, ha advertido, por no decir amenazado, al presidente del gobierno con seguir tirando de la manta si no le saca de la cárcel. Hasta ahora existe la sensación de que se está celebrando un combate, pero que solo pega a uno de los contendientes, precisamente el que en apariencia está en peores condiciones. Sus golpes han abierto heridas y promete seguir abriendo otras. Ha dirigido mandobles a la monarquía, al gobierno, a la oposición y a los bancos, y nadie parece quedar libre de sus ignominias. El público asistente al combate ya solo mira al contrincante que pega. ¿Dónde dará el siguiente golpe? Pues se equivoca. El Estado que está siendo atacado y que recibe unos golpes bien merecidos por las pésimas actuaciones de algunos de sus representantes, se está defendiendo y la semana pasada, esta que acaba ahora, ha comenzado a visualizarse con claridad. El juez Manuel García Castellón ha abierto el abanico de las personas implicadas en la trama de Villarejo. Le ha llegado información de la Fiscalía Anticorrupción con la que ha dado el primer toque de atención a 5 policías y un funcionario de Hacienda por facilitar a Villarejo datos confidenciales para chantajear a sus víctimas. Claro, es que el asunto es que Villarejo, vale, ha hecho cosas terribles, pero ha necesitado ayuda. Efectivamente. No es Superman. Eso es, porque ya estaban en el ajo. Es Spiderman porque se pega un poquito, pero... ya estaban en el ajo judicial varios policías más. Sin contar a Enrique García Castaño, el hombre que durante 10 años mandó la unidad técnica de la Comisaría General de Información, la encargada de los pinchazos de todo tipo. La chulería de Villarejo puede acarrearle que su mujer, Gema Alcalá, también metida en alguno de esos procesos, termine en prisión. Y podría no ser el único miembro de la familia. Aconsejo a los rosaventeros que en próximas semanas miren alrededor de Villarejo, porque hay, como acabas de decir, muchos policías y funcionarios que trabajaron para él ilegalmente y que están horrorizados porque su venganza pueda pasarles factura a ellos. Eso sin contar con que Villarejo es el que está en la cárcel y el Estado lo puede aguantar todo menos dar la imagen de que ha doblado la rodilla ante un supuesto corrupto. Las filtraciones pueden seguir, pero nadie librará al comisario de seguir entre rejas, junto a sus viejos amigos. Por cierto, cada vez más. ¿Y cómplices también periodistas, que alguno que otro tiene? Pues si le han ayudado y han cometido delitos, pero el que publica las investigaciones no comete ningún delito. Hombre, si está publicando mentiras y se demuestra, a lo mejor. No, bueno, si son mentiras, sí, pero hasta ahora no se ha demostrado. Lo que pasa es que es verdad la mayor parte de las cosas que dice, ese es el problema. Que está rodeado de ese tipo de gente. Bueno, vamos. Un abrazote, chao. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hey man, I'm cool to lean on, but I'm not your property. See, I'm crushing down these problems, starting pain with poverty. ¿Viste ese personaje oculto de esta noche? Bueno, pues recordamos a nuestros oyentes que tenemos varios directores de cine que han realizado películas de humor negro y que en los inicios trabajaron en películas de terror de bajo presupuesto. Por tanto, ¿quién puede ser? Si forma, y esta es la segunda pista, parte del grupo de los directores independientes, damos las siguientes opciones. Stanley Kubrick con Teléfono Rojo, los hermanos Coen con Fargo o Alejandro González Iñárritu con Birdman. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos en Twitter podéis participar y decirnos cuál es vuestra opción. Las 2 y 12 minutos, continuamos en La Rosa de los Vientos, cambiamos de cara y ponemos la cara B. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La cara B. Creemos en muchas cosas que se demuestra que no son reales. Es como si los bulos se hubieran convertido en las nuevas leyendas urbanas. Siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada. Hace unos años nació Maldito Bulo para ofrecer información real de si tal o cual cosa era real. Muchos de estos mitos y falsedades tenían que ver, y nos lo van a explicar dentro de unos minutos, con temas de salud, con temas de ciencia. De las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz. Quizá el hecho de que tengan que ver con nuestro bienestar y seguridad en todas sus acepciones son la rampa de lanzamiento que emplean estos bulos para propagarse y modificar nuestras creencias. Uno de los fundadores de Maldito Bulo, que se encuentra en maldita.es en internet, en maldita.es, está con nosotros. Él es Julio Montes. Julio, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. El otro día, cuando estuvimos aquí hablando sobre algunas cosas, algunas informaciones, digo, tenemos que llamar a los de Maldito Bulo. Cuando dimos la información sobre Watson, que se supone es un científico respetado, ha ganado el premio Nobel, y dijo, yo no sé si fabricó un bulo o se hizo eco de un bulo, pero es igual, pero es un bulo, y porque es como negar la gravedad, pues que dijo que los negros son menos inteligentes que los blancos. Bueno, pues funcionan, ¿eh? Y se utiliza mucho la ciencia, que tenéis una sección. Sí, sí, bueno, es que la ciencia es fundamental. Nosotros, a mí me pasaba, yo soy una persona que le encanta la política, entonces empezamos a hacer Maldito Bulo pensando en la política, hasta que un día empezamos a ver todo lo que nos reportaba la gente sobre temas que de verdad le importan y le tocan, ¿no? Muchas veces estás en tu mundo de la élite política y del dimes y diretes y no te das cuenta de que a la gente le importa la salud, la alimentación, las cosas que le llegan y que le afectan directamente, ¿no? Y entonces, pues por eso pensamos en hacer Maldita Ciencia con nuestra compañera Rocío Pérez y pues es una sección que funciona muchísimo. Y sobre bulos, pues ya sabes que somos de la casa, o sea que cuando nos quieras preguntar algo, pues aquí estamos. En maldita.es está toda la información, cada una de vuestras secciones. Habéis tenido muchísima repercusión en los últimos tiempos, quizá porque vivimos en unos tiempos en los cuales tecnológicamente es muy fácil distribuir bulos y la gente se los cree. Y hace falta que se exista por lo menos una referencia para saber esto es verdad, esto es mentira, y tener la información, porque seguramente eso es lo que no se tiene muchas veces, ¿no? Sí, no, es fundamental eso, pues desmentir, hacer unos desmentidos correctos, pero lo más importante casi de todo es tener una comunidad de gente dispuesta a ayudarnos, ¿no? Ayudarnos a distribuir lo que es verdad y sobre todo ayudarnos a poder acudir a ella, que nos ayuden, porque nosotros al final somos periodistas y pues sobre todo en temas de ciencia necesitas expertos, ¿no? Lo que nosotros llamamos los embajadores. Uh-huh. Y que tenemos mucha suerte porque especialistas en cada tema pues nos ayudan a que lo que contemos pues esté bien contado, ¿no? Sois mucha gente, muy jóvenes, periodistas aguerridos, que a mí me encanta vuestro trabajo porque son cosas que están en la calle. Por desgracia, algunas cosas, algunas creencias, porque no dejan de ser creencias en muchas ocasiones. Se tocan las creencias, se tocan los sentimientos y a partir de ahí crece el bulo. Es un momento muy extraño para el periodista, ¿no? Yo creo que sí. Yo cuando estaba en la carrera y mis compañeros nunca nos hubiéramos planteado que en el futuro lo que íbamos a dedicarnos era a desmentir lo que no es verdad, ¿no? Que siempre el oficio del periodista era contar lo que ocurre y de repente nos vemos en la situación de que hay tal cantidad de desinformación y que nos afecta además a los periodistas, ¿no? Gente que imita medios de comunicación, gente que se hace pasar por periodista, gente que lo que hace es hacer daño a la profesión, pues nos ha tocado a nosotros esta labor, ¿no? De pues intentar decir no lo que es cierto casi, sino lo que no es cierto, ¿no? Y intentar ayudar a la ciudadanía que no se la cuelen. Pero también pienso yo que es este, evidentemente, es objetivo, es subjetiva la verdad, pero también pienso yo, existe una verdad objetiva y científica. Es uh-huh. decir, no se puede negar que uno más uno son dos. Pero vivimos en unos tiempos en los que algunos se empeñan, lo estuve contando aquí el otro día, decir que uno más uno no son dos, que son tres, que alguien lo ha demostrado. Y encima la gente se lo cree. Es decir, hay una verdad, el pensamiento crítico tiene que ejercitarse, pero hay una verdad y esa verdad también es importante que se conozca. Sí, es que yo creo además es que hemos ido perdiendo poco a poco todas las batallas, ¿no? Porque muchas veces no hemos querido entrar, muchas veces nos ha dado pereza, pero hemos perdido primero la batalla de los términos, ¿no? La batalla de la verdad alternativa. Las fake news, cosas que nunca han sido noticia. Nosotros le introducimos ese término y en vez de hablar de paparruchas, bulos, mentiras, hablamos de fake news, noticias falsas. No, señores, nunca han sido noticias, y por lo tanto es que no pueden ser ni falsas. Claro que hay equivocaciones, somos humanos los periodistas, nos podemos equivocar en el trabajo, claro que sí. Pues se rectifica, se pide perdón al oyente, se le cuenta, porque es humano equivocarnos, pero el problema de la desinformación, y esto es opinión personal mía, no está en el trabajo de los periodistas. Está, por un lado, en el trabajo de los que se hacen pasar por periodistas y quieren influir ideológicamente con sus mentiras. Y, por el otro, pues en esta comunicación nueva que estamos viviendo, que es pues, WhatsApp, redes sociales, en las que lo que hacen es imitar formatos que pues son muy difíciles de distinguir entre pues una noticia, por ejemplo, del País, de un pseudomedio que tú te montas con unos colegas y que te dedicas a difundir mentiras, ¿no? Y, en tu opinión, aunque nos has respondido de cierto modo, ¿qué es primero el bulo o el ejército de cosas de redes sociales, de WhatsApp, de infinitas cosas, la tecnología para difundir ese bulo? Es antes el bulo, ¿no? Yo, al principio, cuando empezamos esto, no sabía muy bien, ¿no? Si era antes el huevo o la gallina, ¿no? Claro. Y ahora, esto también es opinión personal mía, yo creo que están en determinados temas muy organizados. Uh-huh. Muy organizados lo notamos cuando de repente el mismo bulo, a nosotros que tenemos un servicio de WhatsApp para que la gente nos escriba cuando le llegan desinformaciones, nos empieza a llegar, a lo mejor en una hora te llega 10 veces y piensas, joder, si con nosotros, con lo pequeñitos que somos, 10 personas de distintos lugares nos mandan este bulo, no me quiero ni imaginar cómo se está moviendo, viralizándose. Y hay un ejemplo de un caso que pasó este verano y que nos hace creer que en ciertos temas sí que hay mucha coordinación. No sé si os acordáis que empezaron a decir, cuando llegaron las personas del Aquarius, que la ropa que les había dado Cruz Roja no les gustaba y la habían tirado a los contenedores, ¿no? Y nosotros vimos la foto, llamamos corriendo a Cruz Roja, nos pasaron sus protocolos de actuación, nos pasaron pruebas de que eso no era una ropa que hubieran tirado los inmigrantes porque sí, sino que la había tirado la propia Cruz Roja, porque tienen pues unos patrones para seguir, para deshacerse de esa ropa por posibles peligros, ¿no? ¿Qué pasó? Que nosotros nos llevamos con otros fact-checkers europeos y avisamos a nuestros compañeros alemanes, franceses e italianos y les dijimos, oye, esto está moviéndose en España muchísimo. Si llega a vuestros países, nos avisáis. Bueno, no tardaron ni media hora en escribirnos para decirnos, oye, esto está ya aquí en Alemania, esto ya está aquí en Italia. Y eso, a mí, muy espontáneo, no me parece. No te lo puedo asegurar, no te puedo decir quién está detrás, pero a mí me huele a coordinación. Hay coordinación, pero yo creo que todavía una de las cosas que faltan, además, evidentemente, por un lado, hay que contar las cosas, entrar la información, pero yo creo que falta una teoría filosófica de psicología social que explique todo lo que está pasando, ¿no? Absolutamente, es que no puedo estar más de acuerdo contigo. Nosotros, una de las cosas que ahora queremos hacer, porque nos hemos reunido con varias universidades, es decir, oye, este es nuestro trabajo, vamos a intentar juntos buscar por qué es y soluciones, porque como decíamos antes, nosotros somos meros periodistas y necesitamos a gente experta en todos los ámbitos de la psicología que nos ayude a comprender también el fenómeno, porque también de repente te llegan bulos que no sabes comprender por qué se hacen. Seguro que los oyentes se acuerdan de los incendios de Asturias y Galicia del año pasado, ¿no? Del año pasado no, ya de 2000, sí. Del verano de 2000. Y en Vigo empezó a decirse por WhatsApp, no podéis beber agua del grifo porque no es potable. Tú imagínate, tienes las llamas a 10 metros de tu casa y te empieza a llegar por WhatsApp que no puedes beber agua. A nosotros nos llamó el propio Ayuntamiento de Vigo para decirnos, echándonos una mano, a parar esto, porque es brutal y es mentira. Alguien crea ese bulo y ahí no hay un interés económico ni un interés ideológico en él, y sin embargo se crea esa mentira. O uno que se está moviendo últimamente siempre en redes, ¿no?, que es una foto de unos cachorros de perro labrador con un número, llame este número de teléfono, se están adoptando a estos perros, ayúdanos, no existe el número de teléfono. Es alguien que crea ese bulo y no sabemos el por qué, ¿no? Y queda mucho por aprender, sobre todo porque los malos, como decíamos antes cuando hablábamos un poco antes de la entrevista, lo hacen muy bien y saben comunicar muy bien. Seguramente porque han aprendido de la realidad y la imitan, ¿no? Porque, por ejemplo, es que ahora que me cuentas esto, me estoy acordando, hay muchos bulos al respecto, pero también hay sucesos reales entre personas que han desaparecido. Pero en la foto del cartel típica, tal persona con su nombre y apellidos ha desaparecido, llámate al teléfono. Y luego descubres que muchas de esas informaciones, no todas, pero muchas, son falsas. Y esas personas no existen y no han desaparecido. Y esos teléfonos no son auténticos, no están. ¿Qué hay detrás? Es muy curioso, ¿no? Porque además son fenómenos globales. Uh-huh. Hace bastante, empezó a moverse una foto de un señor anciano en un hospital, que dijeron que era un hospital de Madrid, un hospital de Cádiz, un hospital de Málaga, un hospital de Zaragoza, y nos empezó a llegar masivamente, ¿no? Y entonces, haciendo una búsqueda inversa de la foto, empezamos a ver cómo parecía que el origen era México, y que esa foto parecía real. Entonces, estuvimos hablando con el Hospital de México, y había sido un caso real en México, y un caso de una persona en México que estaban intentando encontrar a su familia porque estaba desorientada e ingresada, había sucedido 3 años antes y había llegado de repente a España en un montón de ciudades a la vez. Entonces es un fenómeno que no encuentro explicación, por eso lo de las universidades podría ser valioso para decir cómo en esta nueva época global los bulos tienen esa capacidad de moverse hacia todos lados y de que no los entendamos muy bien los porqués, ¿no? Uno de los bulos que se ha difundido mucho, son muchos bulos, pero hay un término y que tiene mucho que ver con ciencia y con salud. Vitamina C. Parece que si nos hinchamos a vitamina C nos vamos a curar de todo. Eso dicen algunos bulos. Y claro, la vitamina C es importante y necesaria para el cuerpo, pero nos podemos pasar. Estos bulos también son peligrosos. Claro, totalmente. Sobre todo, muy, muy, muy peligrosos. Sobre todo si lo tomamos como sustitutivos de lo que de verdad funciona, ¿no? Y lo de la vitamina C es muy curioso porque se mueve el limón, sobre todo. Sí. Es como la fruta más... bulerizada, sí. Por llamarlo de alguna manera, sí. ¿No? Porque por un lado algunos te dicen que cura absolutamente todo, otros hablan de las propiedades negativas. Es como, yo lo entiendo en el fondo, ¿no? Porque cuando te ves en una situación complicada tiendes a creer, y la gente que cree el bulo es una cosa que siempre intentamos hacer, no es nuestro enemigo. La gente que se cree algo no es nuestro enemigo. Nuestro enemigo, si acaso, es el que está intentando sacar un rédito económico de ese bulo o un rédito ideológico. Pero las personas, es muy humano creerse las cosas, sobre todo cuando estás en determinadas situaciones. Por eso intentamos hacer un poco de pedagogía a la hora de explicar y no intentar dejar a la gente como tontos, ¿no? Porque eso es muy importante también, decir, o sea, no, porque si no, hemos notado que siempre la recepción es negativa. Si tú a alguien le señalas y le dices, ¿pero cómo te crees esto? Normalmente... Lo estás culpabilizando. Sí. Claro. Por eso creo que es tan importante dar información, pero respetar, entre comillas, querer un poquito a la gente que se cree algunos bulos que son... Igual para ellos son necesarios creerlos, por ejemplo, en referencia al autismo, la salud de los niños o a la salud en general por el cáncer. Hay muchos bulos. No se puede acusar a quien se lo cree. Claro, claro. Aquí el malo no es la persona que se lo cree, porque lo que quiere para ella o para un familiar es la mejora suya o del familiar. Por eso hay que ser muy didácticos en esto. Y señalar que es verdad y que no, intentar convencer con datos a las personas de que lo que les están intentando hacer es engañarlas. Pero no de una manera de te están engañando como si fueras tonto, ¿no? Sino, oye, esto está pasando mucho, no eres el único al que le está sucediendo este engaño. Es un bulo que se está viralizando muchísimo. E intentar crear, por eso es tan importante la educación, ¿no? Que en otros países ya se está haciendo, ¿no? El no te creas todo. Empecemos a poner barreras de entrada a información, ¿no? Que es algo que cuesta mucho. Yo lo noto con mis padres, por ejemplo, y es muy difícil intentarles que comprendan la diferencia entre algo que es real y no por formato. Es algo, pues, te voy a poner un ejemplo, si no me extiendo, sí, si me extiendo mucho me cortas. Para nada. Qué confianza. Antes consumíamos información pues con papel, ¿no? En un papel rectangular, con una cabecera, sabíamos que eso era potencial información, aunque luego te engañaran, pero por formato eso era un periódico. Lo tocabas, sabías que había información. Oías las señales horarias, las oyes, y sabes que lo que viene después pues es un boleto y que te van a contar la información. O entraba la tele, entraba la cámara en un plató, veías a una persona sentada que te iba a contar potenciales noticias. ¿Qué pasa ahora con Internet? Pues que la diferencia entre una captura que te mandan a ti por WhatsApp, porque ahora ya ni se mandan links, se mandan capturas, entre algo del país y algo de una web inventada de noticias falsas, la estructura es exactamente la misma. Y por formato es muy difícil entender la diferencia. Sobre todo a personas que no son nativas del formato digital. Y entonces ahí hay un problema ya de base, ¿no? Lo que llamamos nosotros la pérdida del ancla informativa, ¿no? Y es muy complicado. Me contabas antes de entrar en Atena un caso, una de las, iba a decir leyendas, porque en cierto modo son leyendas urbanas algunos bulos, o cogen cosas de esas leyendas, seguramente porque tocan algo del inconsciente que no sabemos lo que es y que sirve para crecer. Y ahora las tecnologías ayudan, son una rampa de lanzamiento a esas creencias. Un caso de una cosa que se decía que había ocurrido en Andalucía y que de repente, de un día a otro, estaba en medio mundo. Bueno, es que son los bulos de audio, que sí. Es que ahora mismo lo vemos como el elemento más viralizador de entre los bulos, ¿no? No sé si con esto le doy una pista, espero que no haya ningún malo escuchándonos, que seguro que no, pero es así, ¿no? Los bulos de audio te tocan mucho. Son casos que se hacen pasar por casos personales, te los están contando, los oyes en el móvil y hacen que te los creas mucho más fácilmente, ¿no? Por ese poder de la voz. Y en este caso que hablábamos, que seguramente muchos de los oyentes digan, esto no se lo ha podido creer nadie, se lo creyó muchísima gente, tuvo que salir la policía, los servicios de emergencia, a decir que no era verdad. De repente, unas jóvenes salen de fiesta y cuando van a subirse a su coche para volver a su ciudad natal, en unos casos Málaga, en otros Granada, se encuentran a una señora mayor dentro de un coche. Esa señora les pide que les lleve, por favor, llevadme. Las chicas acceden y cuando llevan un rato del viaje encuentran un control policial. ¿Qué hace la señora mayor? Se tira del coche. Se tira del coche, las jóvenes paran, bajan y se encuentran que está muerta. Llega la policía y cuando llega la policía ven que no es una señora mayor, es un musulmán. Con lo que ello conlleva, ¿no? Que es un musulmán. Claro, claro. Claro, o sea, no es una raza, es un musulmán. Y cuando la policía mira el coche, ve que en el maletero pues hay armas y le cuenta a la policía a estas supuestas jóvenes que esto ya había pasado más veces y que son secuestros que hacen para robarles los órganos. Esto se viralizó de una manera brutal. Jolines, porque las tecnologías, los bulos, pero hay elementos de algunas de esas leyendas, creencias, mentiras populares que se han creído siempre. Oye, hace muy poquito, hemos pasado ahora la Navidad, hace unas semanas, se publicó la noticia, la información, y que también la hemos leído un maldito bulo, de que se acaban las cabalgatas, que las suspenden. Sí, y además sucedió en un montón de ciudades, pero esto es un fenómeno que es global. Sí, porque también se habló, porque tiene su carga ideológica también. Claro, ¿eh? Sucedió también en Suecia, y es algo como en un momento de fiestas cristianas, pues quieren anteponer las fiestas cristianas a, pues, para no ofender a los musulmanes, se van a cargar los de Podemos y los del PSOE las cabalgatas, ¿no? Esto, si estás un poco al día de la política, pues seguramente sepas que no es cierto. Pero las personas no están todo el día pensando en política, como decíamos antes, ¿no? Y entonces te la pueden colar. Y nosotros aquí hablamos del fenómeno de los círculos, ¿no? Muchas veces nos pensamos, ¿por qué entrar a un bulo o no? Nosotros pensamos que hay un pequeño grupo de gente que hacen el mal, ¿no? Y hay un gran círculo de gente que normalmente, y sobre todo en redes como WhatsApp, que son el gran agujero negro, solo están recibiendo continuamente cosas que no son ciertas. Entonces, por eso es tan importante tener una comunidad de gente que mueva los desmentidos en los grupos, para que por lo menos la gente tenga información. Claro. Porque si no, continuamente solo reciben la desinformación en tu WhatsApp, continuamente. Y la gente que normalmente a los periodistas nos pasa, no sé si a ti te pasa, que estamos muy pendientes de Twitter como nuestra red más nativa, y el mundo real ahora mismo está en WhatsApp. El último informe de Reuters demuestra el crecimiento brutal de consumo de noticias por WhatsApp, que casi se coloca ya como primera fuente de consumo de información. O redes como Instagram, que ya casi tiene el mismo consumo de información que Twitter. Entonces, eso lo han sabido hacer ver muy bien la gente que quiere desinformar, ¿no? Mientras nosotros tenemos el ojo puesto en Twitter, ellos se dedican a esparcir desinformación a lugares en los que pues nos cuesta mucho más llegar, como WhatsApp, ¿no? Vale, es cierto que van a seguir las cabalgatas de Reyes. Lo que no va a seguir es las fiestas de moros y cristianos, ¿no? Eso también es un bulo recurrente, ¿no? Porque lo sacan cada año. Y claro, pues no hay nada de verdad en ello. No ha habido ninguna propuesta política. Dicen que lo ha propuesto el PSOE, que lo ha propuesto Podemos. Otros en un bulo dicen que lo ha propuesto Compromís. Bueno, no lo ha propuesto nadie. No hay ninguna prueba de ello. Es una cosa que muchas veces nos pasa, ¿no? Que tenemos que decir, no hay pruebas de esto. Tenemos que usar esa fórmula porque no puedo decir un no rotundo, ¿no? Por ejemplo, en este titular, ¿no? PSOE va a prohibir los moros y cristianos. Y dices, es mentira eso. ¿Por qué maldito bulo no dice más claramente y utiliza la fórmula no hay pruebas, por ejemplo? Pues porque la realidad es que no hay pruebas. Ni el PSOE te lo niega, Podemos te lo niega, Compromís te lo niega, pero tú imagínate que se le pira la pinza a alguien, sí, y las prohíbe, ¿no? Pero no sucede, es un bulo. Clarísimamente, pero nosotros por eso algunas veces tenemos que utilizar fórmulas para decir las cosas. Y nuestro compañero, vuestro compañero también, García Ferreras, se hizo rico apostando en lotería o invirtiendo o también es un bulo, porque de vez en cuando aparece en el ordenador, aparecen informaciones y dices, jolines con García Ferreras, ¿eh? Creo que no tiene tiempo porque está todo el día currando. Yo le conozco desde hace muchos años, por eso fue profesor mío de la facultad, después he trabajado con él muchos años, es un currante tremendo. Y se usan, es otro timo que se usa últimamente, que es eso, usar figuras públicas, en este caso Ferreras o Amancio Ortega, que te prometen determinadas cosas de modelos que han funcionado para que tú, pues, cliques, des tus datos y, por un lado, te quiten pasta o, por el otro lado, te roben los datos. El de Amancio Ortega es muy curioso porque lo han hecho tan bien que han colado publicidad en diarios con mucha credibilidad, como puede ser el diario.es, que ha tenido una pelea brutal para intentar que les quiten esos anuncios. O sea, los han detectado corriendo y han intentado quitarlos de todas las maneras y se los seguían metiendo. Bueno, ha sido espectacular. Y pues es una nueva fórmula, ¿no?, que también estamos estudiando sobre cómo te la cuelan con estos no solo falsos anuncios, sino falsas ofertas de empresas, de bonos, que te regalan bonos, o falsas ofertas de trabajo. Esto cada vez también se usa más y va pues a la gente que tiene más necesidad, ¿no?, que es la gente que está buscando empleo. Estáis en muchos sitios, estáis aquí en Onda Cero con Julia Otero, en el programa de Julia Angelo, pero también estáis en Internet, que 24 horas al día la gente consulte maldita.es, porque ahí está toda la información y todas las cosas que seguramente han oído en alguna ocasión y que seguramente en esa web vosotros explicáis y contáis un poco lo que se conoce y lo que es real y lo que no es real, y sobre todo a lo que no se podemos, en lo que podemos creer, ¿no? Sí, tenemos como, al final lo que intentamos, y esto es todo gracias a nuestro ingeniero, porque al final los periodistas saben de muy poquito y lo que te tienes que rodear es de gente que sepa más que tú en otros temas, es crear herramientas para ayudar a la gente, ¿no? Por un lado, en la web tienes un buscador en el que por palabra o por foto puedes buscar a ver si tenemos desmentido algo, ese meme que te llega por WhatsApp. Luego tenemos una extensión que te la puedes instalar en el ordenador y que cuando navegas, pues te va saliendo el número de desmentidos que hemos hecho de esa página web a la que estás entrando, ¿no? Para que tú veas si puede ser segura o no, para que tú juzgues. Y pues es una de las claves de Maldita, ¿no? Ir poco a poco avanzando en herramientas que, pues, que sea más difícil que nos la cuelen. Julio Montes, ha sido un placer enorme tenerte aquí. Podríamos estar horas y horas hablando sobre cada una de las cosas, pero yo creo que es muy importante, y sobre todo en este tiempo, vivimos en un tiempo en donde hay que contar estas cosas, hay que contar, maldito bulo lo hacéis, que uno más uno son dos y no son tres, aunque lo diga alguien a quien le demos mucho crédito. Muchísimas gracias. Yo, cuando quieras, ya tenéis mi contacto, o sea que cuando tengáis algún bulo me lo decís y lo que queráis. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Gracias. Hay cientos y cientos de bulos que han sido desmentidos con datos por los miembros de Maldita.es. Por ejemplo, han descubierto que no hay evidencias de que tomar megadosis de vitamina C cure el cáncer y salve de otras enfermedades. Tampoco hay evidencias, es un bulo, de que el propóleo ayude a mejorar la salud. También es un bulo las informaciones que han salido sobre los métodos para curar el autismo. También son un bulo. Por ejemplo, el método Tomatis. También son bulos las informaciones que han salido en los últimos días y últimas semanas sobre cómo la Comunidad de Madrid ayuda a marroquíes y magrebíes, a inmigrantes, en el alquiler. Lo dicho, los bulos son como las modernas leyendas urbanas convertidas en información y en noticias, pero son noticias falsas. Millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Sin el Antiguo Egipto, nuestro mundo no sería lo que es hoy. Era una civilización apasionante. Muchas de las cosas que hicieron y dejaron para la posteridad ponen en evidencia que estaban más avanzados de lo que se creía. Y que sus dioses, ¿quiénes eran sus dioses? ¿De dónde venían? Hablamos de este asunto y lo hacemos con un investigador que conoce a la perfección los misterios del Antiguo Egipto. Él es Samuel García Barrajón. Samuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno. ¿Qué tal? Un placer estar en el programa. Hola, buenas noches, Samuel. Autor, entre otras cosas, entre otros libros, de 50 pruebas sobre la visita extraterrestre en la antigüedad. En los últimos tiempos se ha hablado mucho de eso, de si tenían alguna fuente de información especial, diferente. ¿Y tú piensas que es posible, aunque se han dicho algunas cosas que se salen un poco del saber científico, pero hay un desconocimiento muy grande, y sobre todo sobre esos dioses, sobre ese comienzo de la civilización? Parece que legaron algún conocimiento. Esos seres que venían, sabe Dios de dónde. Pues efectivamente, yo creo que el misterio pues ronda en este caso alrededor de la figura precisamente de esos míticos dioses o no tan míticos, que de alguna manera fueron dioses destructores y que en el Antiguo Egipto pues los bautizaron con el nombre de Chenshuhor o mensajeros de Horus. Es una suerte de entidades bastante peculiares, tildadas de semidivinas, y es curioso que en toda la historia de Egipto, que llegaron a haber incluso hasta 2.500 dioses o más, según cada época, según cada moda, pero no deja de ser curioso que los Chenshuhor siempre han estado ahí. Yo creo que queda claro que son algo diferente al resto de dioses, que suelen encarnar pues distintas naturalezas, por ejemplo, Mat, la justicia, Thoth, la sabiduría, pero los Chenshuhor yo creo que son otra cosa. Aparecen en muchas inscripciones de tumbas, de templos, pero lo que más llama atención es que se incluyan en las denominadas listas reales, que son una especie de catálogos de los gobernantes de Egipto, de los faraones, y para los antiguos egipcios, pues de alguna forma eran una realidad más que palpable. Podemos decir, no es exacto, pero lo que podemos trasladar un poquito al oyente es que había en el Antiguo Egipto dos tipos de dioses. Digamos que los terrenales, los que hacían algo que se convertía en eterno, y en Egipto se hicieron muchas cosas, aquel hombre se convertía en un dios en el futuro, pero estos llegaron siendo dioses. Estos eran como dioses no terrenales o celestiales, dioses que enseñaron cosas. ¿Qué sabemos sobre los Chenshuhor? Pues tenemos varias listas reales que los nombran, ¿no? Es el caso de la Piedra de Palermo, el Canon Real de Turín, la lista de en el Templo de Seti, o hasta el mismísimo Manetón, que fue el primero que agrupó los gobernantes de Egipto en dinastías, y que los historiadores lo toman como referencia, pues todos los sellos pues los nombran una y otra vez incansablemente. Y bueno, para mí yo creo que esta es la muestra de que ellos estarían detrás de un trasvase de conocimiento importante. No sabemos hasta qué punto, porque los vestigios pues son escasos, pero justo pues habrían contactado con los habitantes del Antiguo Egipto pues justo antes de las primeras dinastías. Quizá no fueran exactamente gobernantes como aparecen en estas listas, porque es verdad que nunca se han encontrado tumbas o templos o otros elementos típicos que se suelen encontrar entre faraones que han gobernado, pero yo creo que nada impide que se tratasen de entidades reales que en algún momento pues eso, contactaron con los antiguos egipcios. Y al igual que, por ejemplo, el célebre Imhotep, que por ser un gran arquitecto, científico, sabio, pues lo terminaron deificando, pues yo creo que a estos seres les ha podido pasar un poco lo mismo, ¿no? Por llegar de las estrellas, por su importancia, y aunque nunca llegaron a coronarlos, pues sí fueron lo suficientemente importantes. Su huella, su impronta sobre el Antiguo Egipto, para que al final los terminasen incluyendo en las listas como gobernantes del Antiguo Egipto. Esos mensajeros de Horus, Samuel, has hablado de esa conexión con las estrellas. ¿Crees que por eso también sabes que ahí está la hipótesis que está muy estudiada de la construcción de la Gran Pirámide y esa conexión con Orión? ¿Crees que por eso se tiene esa conexión con las estrellas, con el universo, a la hora de esas construcciones que son tan enigmáticas? Pues ahí mismo está la clave, yo creo, también. Por lo menos simbólicamente, porque todo esto nos deja de arrancar en una tríada divina que prácticamente está en Egipto desde el principio de los tiempos. Hablo de Isis, de Orión, de Isis, de Osiris y de Horus, que tienen su contrapartida celeste o estelar, precisamente. Pues Isis en la estrella Sirio, Osiris en la constelación de Orión y Horus, un desconocido para la mayoría de personas, que sería Horus de la Duat, o sea, una estrella que realmente pues recibe este nombre y que te la encuentras por todas partes a poco que te ponga a estudiar los textos de las pirámides. Entonces, ya que se llaman los Shenshuhor, que no deja de ser los mensajeros de Horus, si Horus es una estrella y los Shenshuhor son sus mensajeros que traían su mensaje o conocimientos o como queramos llamar, porque no deja de ser un poco simbólico, pues evidentemente esto es como una brújula que apunta directamente a una estrella en concreto, que teniendo en cuenta la importancia de esta tríada divina, que son Isis, Osiris y Horus, y teniendo en cuenta que su contrapartida celeste de Isis, por ejemplo, Sirio es real, la de Orión correspondiente a Osiris también es real, pues no veo ninguna razón para que este Horus de la Duat, desconocido aún hoy en día, pues también sea real. Precisamente ahora que se mencionan las pirámides, esas pirámides son fantásticas, pero quizá es injusto que no nos demos cuenta, quizá han ocultado todo lo que hay, incluso ahí las otras pirámides que existen en Giza son muy importantes, y por supuesto esa esfinge, que es la escultura más grande que jamás ha hecho el hombre y que no sabemos todavía a qué representaba o a quién. Pues sí, yo creo que un poco la respuesta también puede estar en los textos de las pirámides y esta tríada divina que ya digo que desde el principio de los tiempos de Egipto pues está ahí presente, porque se ha hablado mucho, sobre todo desde que Robert Balbal lo planteara, de que estas pirámides de Giza, las tres principales, las que corresponden con Keos, Kefren y Micerinos, pues se corresponderían con las tres estrellas del cinturón de Orión. En verdad, el mismo lugar pues siempre ha sido un santuario de Orión, desde antes que estuvieran las pirámides. Y siguiendo un poco el hilo de esta tríada divina que se repite, también podemos encontrar el equivalente de Sirio en la tierra de los faraones, que por ejemplo podría ser Heliópolis, que aparte de estar vinculado al sol, pues también está vinculado a la diosa Hathor, que es una de las caras de Sirio. Y en esa misma línea, pues nos quedaría el tercero de esta tríada, que sería Horus, y que posiblemente pues sería lo que hay detrás de la cara oculta de la Esfinge, porque la Esfinge, uno de los nombres que recibe hasta el Imperio Nuevo, pues es precisamente Horemheb, que no significa otra cosa que Horus en el horizonte, y esto trasladado a un astro, una estrella, como era Horus, una luz que se veía en el cielo, pues no deja de apuntar a que es una estrella que se está naciendo, que se está mostrando. Y precisamente en los textos de las pirámides, ese lugar corresponde cerca de su padre, cerca de Orión, cerca de las pirámides, en definitiva, si lo trasladamos a la Tierra. ¿Y qué dicen los textos de las pirámides que has mencionado? ¿Hay alguna pista sobre quiénes podrían ser esos instructores de los egipcios? Pues los mencionan varias veces. Quizá el propósito principal de los textos de las pirámides, como aseguran los egiptólogos, pues se habla de garantizar con éxito la vida en el más allá de propio faraón, pero el pueblo egipcio pues no dejó de expresar las mismas concepciones con distintas ideas, ¿no? Y parte de estos textos de las pirámides lo que hacen es actuar de una guía para atravesar el firmamento, el cielo nocturno estrellado, pero no de una forma cualquiera, sino que de igual que lo hizo Horus de Laduat, porque hay muchas menciones a este Horus de Laduat que lo muestran unas veces cerca de Orión y luego termina cerca de lo que ellos conocían como estrellas imperecederas, o sea, las constelaciones boreales donde se encuentra, por ejemplo, la Osa Mayor. Entonces, este paralelismo, pues claramente lo que atestigua es, para mí, la validez de esta estrella, su realidad, que al fin y al cabo pues no deja de ser la patria de los propios enchujos. Y según tú, este Horus que estás comentando y que sería como una estrella nueva, astronómicamente, me imagino que habrás mirado las diferentes hipótesis. ¿Dónde la ubicarías y qué podría ser? Claro, como hipótesis pues podían entrar muchas, ¿no? Desde un cometa hasta un planeta, una estrella, un planeta errante tan de moda que está ahora. Pero bueno, al final en los documentos antiguos pues todo lo que aparecía en el cielo llegaba la misma etiqueta, ¿no? Todo entraba dentro del mismo saco. Entonces, al 100% no se puede saber hasta que no se localice este astro, pero yo creo que encajaría bastante bien en un planeta o una luna que quizá todavía estén ahí esperando a ser descubiertos, pero no muy lejos. Yo creo que incluso dentro del sistema solar. Hay muchos mitos, muchas leyendas y muchos textos que nos hablan sobre las estrellas, sobre el universo, en relación además al Antiguo Egipto, y lo hicieron ellos. Tú has estudiado algunos, por ejemplo, el zodíaco de Dendera. Es una prueba más de que miraban mucho para arriba. Así es, el zodíaco de Dendera, aparte de ser una de las representaciones del cielo más bonitas que conozco, y en Egipto, por supuesto, la más exquisita de todas, pues por algo pienso yo que lo esculpieron, ¿no? El disco de Dendera representa toda una suerte de constelaciones que están representando pues el cielo de la época, digamos, que en el estilo de la época, que es pues ya en época ptolemaica, pues tiene una mezcla de constelaciones que son egipcias, hay mesopotámicas, alguna griega también, hay una especie de mezcla ahí, pero yo creo que la misma disposición del zodíaco pues enfatiza un poco el lugar donde está Horus y donde está Sirio y donde está Orión, porque es la zona del disco que está un poco más de mayor tamaño que las demás, ¿no? Como enfatizando esa posición, porque ahí está lo importante. Entonces volvemos otra vez a la misma tríada. El propio zodíaco, yo creo que lo que intenta contar es el nacimiento de este Horus, porque alguna vez fue visible en el cielo y esto se podía contar como el nacimiento de esa luminaria, de esta estrella. Y teniendo en cuenta también que dentro del zodíaco también están los planetas, el sol y la luna representados en ciertas constelaciones, yo creo que todo esto apunta a una serie de marcadores temporales que no describen eventos cercanos a la época de confección del zodíaco, sino que de alguna manera es un conocimiento que se ha salvaguardado de entre milenios atrás y que haría referencia pues precisamente a ese nacimiento de Horus de Aduat, esa aparición suya como estrella en el cielo, justo antes de las primeras dinastías. Y después hay otro conjunto que es una especie de guiño simbólico alrededor de la constelación de Acuario, que muestra unos signos que vienen a hacer referencia a lo que se conoce como Hijo de Dios dentro del mundo faraónico. Y para mí, dado que este símbolo ya desde muy antiguo está presente, no deja de ser un guiño para marcarnos que en un futuro ese Hijo de Dios, ese Horus de Aduat, volverá a ser visible, y quizá con él pues vuelvan a ser protagonistas los Shenshujor de alguna que otra historia. Los dioses egipcios, hay que mirar a las estrellas para saber algo más sobre ellos, han sido protagonistas de esta conversación con Samuel García Barajón. Samuel, muchas gracias. A vosotros. Un abrazo. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. Como todas las noches hemos tenido personaje oculto, las últimas pistas y la resolución al concurso Silva Casasola. Que nuestros oyentes son muy listos, se las saben todas. Bueno, vamos a recordar. Los cuatro que hemos tenido personajes en esta noche, pues son magníficos directores y han coqueteado los cuatro con el humor negro. Por ejemplo, Stanley Kubrick dirigió grandes películas, entre ellas Teléfono Rojo. Alejandro González Iñárritu pues hizo lo propio con Birdman. Por tanto, ¿quiénes nos quedan? Pues nos quedan los hermanos Coen. ¿Sí o no? Sí. Un poquito de tiros, un poquito de sangre. Es culpa suya. Claro, no hay que tentar. Al final, pues salen heridos y, bueno, pues acaban muertos los pobres. Bueno, acabamos de escuchar un fragmento de la serie Fargo, serie que ha servido de leitmotiv para realizar la nueva serie de éxito de Antena 3, que es Matadero. Y por eso nuestros protagonistas de hoy son los hermanos Coen, porque comenzaron siendo asistente, uno de ellos, de montaje de una peli de terror en el caso de Joel, o guionista de una serie policíaca en el caso de Ethan. Bueno, Matadero nació gracias al órdago que echó Sonia Martínez, la directora de ficción de Antena 3, quien dijo: ¿a que no hay huevos de hacer Fargo a la española? Y mira tú por dónde, pues ha salido Matadero. Contactaron con el guionista Daniel Martínez Sáez de Parayuelo y se hizo realidad. Y ahora mismo es una de las series con mayor éxito en Antena 3, de A3 Media. Y pues la verdad que para nosotros, que además somos compañeros aquí en la radio, pues estamos muy contentos y hay muchísimos personajes y la verdad es que está dando muchísimo juego. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues en este caso es ganador, ha participado en el correo rosa.vientos@andacero.es y le decimos a Manuel Páez que nos envíe su dirección porque recibirá algo muy chulo del programa, porque él ha sido el resultado, el ganador, acertando que los personajes de esta semana eran los hermanos Coen, que son tremendos, los Coen, son irreverentes, vamos, se lo pasan pipa haciendo cine. Todos que están en el concurso son grandes directores. Sí, sí, sí. Por supuesto que también. Que hacen grandes historias, sí, señor. ¿Y las que quedan? Bueno, Kubrick no, ya claro no. Claro que sí. Los otros sí. No, es verdad. Kubrick igual no le apetece hacer ninguna más, creo, ¿eh? Hombre, ya sería como ha contado Juanjo, a través ya de espiritismo, ya a través de medium un poquito complicado. Pero artistas psíquicos que sean directores de cine, no demos ideas. De momento habrá, no. ¿Eh? Oye, mira, es ahí, no sé, una beta, ¿eh? Por sí, descubrir. Sí. Hay que investigar. Ya lo, tenemos tema. Lo que ocurre es que la aguja tiene que ver una cámara de vídeo, por lo que tiene. O bueno, algo, ¿no? Oye, la tecnología ahora mismo te dice de todo, se puede hacer de todo. Las noticias y después continuamos en La Rosa de los Vientos. Hasta las 4. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos una hora más, la última de La Rosa de los Vientos. Esta noche vamos a hablar con Mado Martínez de la gripe. Las mujeres son más resistentes a la gripe que los hombres y vamos a hablar sobre la gripe que se ha decretado ya el estado de epidemia en todo el país, en muchos casos, pero es algo que ocurre todos los años, y vamos a hablar sobre la gripe en Eureka. Vamos a hablar sobre un hijo de color que tuvieron unos reyes blancos en nuestro país, en Francia. Una historia que nos va a contar en juicios a la historia Ana María Vázquez Oix. Vamos a hablar de cine, de la nueva de Shyamalan y de otras cosas con José Manuel Escribano en el callejón. Vamos a tener también la revista Historia, los dibujos que hicieron los niños en la Guerra Civil, y también os vamos a contar en Señales del Fin del Mundo que nos podemos ir ahí porque ya hay un crucero para viajar al fin del mundo. Un crucero que hacen los terraplanistas. Un mundo que dicen que mañana se acaba. Mañana llega el apocalipsis. Aquí lo contaremos en La Rosa de los Vientos. Y hoy os damos algo. Bueno, os contaremos la mentira, evidentemente. Es una profecía falsa. Pero en Señales del Fin del Mundo hoy os contamos algo más sobre ese crucero que hacen los terraplanistas al fin del mundo. Están de atar. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Ya se ha decretado epidemia de gripe. Más de 50 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Dónde? En España, como todos los años. Hoy os vamos a contar en Eureka a qué género, al hombre, afecta más la gripe, por qué. Vamos a contar algunos estudios y cosas muy interesantes sobre esta enfermedad, por supuesto con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, pues yo tocando madera porque yo todavía no he cogido ni un triste catarro este año. Tú no sé. Yo no lo he cogido, pero... quien lo coja, y muchos de los que nos escuchan lo están cogiendo, son días donde estas cosas pasan, son resfriados, no son graves, no hay que asustarse, se tiene gripe, pues se cura estando en la cama y en reposo, si toma medicamentos, pues en el mismo tiempo en la cama y en reposo. ¿Tú cuando coges la gripe te quejas mucho? ¿Piensas que se te acaba el mundo o cómo? ¿Qué tal eres tú? A mí no me hace falta que se acabe el mundo para o tener la gripe para pensar que se acaba el mundo, ¿eh? Yo puedo estar muy sano y voy a pensar eso, ¿eh? Y es que tengo un amigo que cuando coge la gripe es una cosa que dices, y es tan quejica que yo no sé realmente si es que lo pasa mal o es que es más quejica, ¿no? Pero la cuestión es que hay mucho mito, ¿no? Parece esto de que, bueno, que a los hombres les afectan más los resfriados y la gripe que a las mujeres. ¿Será que es verdad que les afecta más o no será verdad, o es que son más quejicas, ¿no? Y hay incluso un término, man flu, ¿no?, que se refiere a eso. Y hubo un médico que se llamaba Kyle Shu, un médico profesor asistente de medicina de familia del Memorial University de Terranova, en Canadá, que él lo que quería era, él decía, yo investigué las evidencias a mi disposición para determinar si realmente los hombres sufrían síntomas más graves y si esto podía corresponder a una base evolutiva, ¿no? Con un cierto sentimiento de orgullo herido, ¿no? con su género. Y él lo que quería era eso, ¿no? Buscar indicios ante la posible necesidad de adecuar el tratamiento en función del sexo del hombre, ¿no? Del hombre o del paciente, si es hombre o mujer, ¿no? Si es verdad que había ese tipo de diferencias, ¿no? Entonces él se centró en dos evidencias, ¿no? La primera era de tipo fisiológico y se refería a los estudios sobre ratones que, bueno, pues han determinado que la respuesta inmunológica es más fuerte en las hembras que en los machos. Aquí la clave estaría en el estradol, una hormona que facilitaba reclutar células inmunes para sus pulmones, por la cual pues las ratonas embarazadas resistían además mejor al virus de la gripe, ¿no? Curioso, ¿no? Otros estudios en modelos animales y humanos nos hablan además del efecto inmunosupresor de los altos niveles de testosterona, por lo que la vacuna de la gripe crearía, ¿no? Crearía menos anticuerpos en el organismo de los hombres. Y en un cultivo celular extraído de mujeres premenopáusicas expuestas a un rinovirus, demostraron tener más resistencia que las de un hombre de la misma edad. O sea, si eran menopáusicas, en cambio, los niveles entre ambos sexos eran equivalentes, ¿no? Por lo que, bueno, se especulaba con un posible efecto hormonal. Y la segunda evidencia a la que este hombre acudió era meramente estadística, ¿no? Por ejemplo, pues de datos epidemiológicos. Recogió unos datos del 2004 al 2010 del Sistema Sanitario de Hong Kong que indicaban una prevalencia de ingresos de varones durante las temporadas de gripe, ¿no? Y había otro estudio cruzado en Estados Unidos del 1997 al 2007 que decía que las muertes por procesos gripales eran más frecuentes entre los hombres, ¿no? Y bueno, se ha llegado a cuantificar además en días, ¿no? En 3 días, el tiempo que necesitan ellos para recuperarse, y ellas la mitad, ¿no? Entonces, hasta aquí, Bruno, pues al final lo que tenemos es una especulación que otra, pero no una evidencia aplastante de que realmente esto, bueno, pues más allá de los datos, ¿no? Hipótesis, estadísticas, ¿no? Pero ahora bien, lo que más de un científico se ha preguntado es, ¿han evolucionado los virus para ser más violentos con los hombres y más delicados con las mujeres? Y la respuesta es, pues mira, es una pregunta súper interesante y tiene su miga, no te creas, ¿eh? Y hay algún que otro estudio sobre el tema. Y oye, resulta que muchas infecciones causadas por virus son más graves en los hombres que en las mujeres. Por ejemplo, los hombres infectados con tuberculosis tienen 1,5 veces más probabilidades de morir que las mujeres. Los infectados con virus de papiloma humano tienen 5 veces más probabilidades de desarrollar cáncer que las mujeres. Y, bueno, pues durante mucho tiempo se ha creído que este tipo de diferencias, ¿no? He puesto un par de ejemplos, se debían al sistema inmune, ¿no? Como hemos visto antes, ¿no? Pero hay un estudio muy, muy, muy, muy interesante llevado a cabo en la Universidad de Londres y que fue publicado en Nature Communications, que lo que hizo fue elaborar un modelo matemático para determinar en qué condiciones la selección natural favorece a los patógenos, ¿no? Para ser más o menos violentos según el sexo de su huésped. Y lo que hicieron fue aplicar los resultados al virus linfotrópico de células T humanas del tipo 1, que es un tipo de virus que provoca un tipo de leucemia, ¿vale? Y se dieron cuenta de una cosa. Se dieron cuenta, por ejemplo, que en Japón los hombres infectados tienen entre 2 y 3,5 veces más probabilidades de desarrollar este tipo de cáncer en la sangre, pero que en el Caribe tenían las mismas probabilidades, ¿no? Y entonces empezaron a pensar, ¿esto por qué será? ¿Por qué será? No sé, ¿por qué será? ¿Qué rompecabezas, no? ¿Qué enigma? Y seguía siendo como una especie de puzzle irresoluble para la comunidad científica. Y en este estudio lo que se concentraron fue en el virus, no en el portador, atención, es decir, no en las diferencias en el sistema inmune de hombres y mujeres, sino en el virus, ¿no? ¿Cómo se comportaba el virus, ¿no? ¿Cómo se comportaba el virus, no el huésped, ¿no? ¿Qué descubrieron? Vale, pues según este modelo, la selección natural favorece que este tipo de virus fuera menos violento y más delicado con las mujeres en las sociedades en las que había una mayor transmisión de madres a hijos durante el parto y la lactancia. Es decir, este hecho ocurre en Japón, donde el periodo en el que las madres amamantan a sus hijos es mayor que en el Caribe, ¿no? Vamos, en cristiano, para que todos nuestros oyentes lo entiendan. Que los virus, ¿no? Serían más suaves con las mujeres porque ellas son huéspedes más valiosas, ¿no? Para ellos, para los virus, sencillamente porque si la mantienen viva, pueden transmitirle el virus a sus hijos, ¿no? Porque los virus también quieren sobrevivir, ¿no? Y transmitir al mayor número de huéspedes posibles y transmitirse y propagarse. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que a través de una mujer que puede quedarse embarazada, lactar y en definitiva transmitir los virus a su descendencia, ¿no? Y lo que Francisco Úbeda, que fue coautor del estudio, dijo era que es probable que este tipo de comportamiento virulento específico del sexo se dé también en otros patógenos que causen enfermedades. Es un estudio interesante, ya te digo, aquí hemos hablado de unos cuantos y hemos dado algunas alternativas, pero no deja de ser curioso. Me imagino que tendrán que hacer muchísimos más estudios sobre el tema para llegar a una conclusión mucho más determinante. Además, es un estudio que certifica eso que decías y también la fuerza de la mujer y la forma en la que ella se defiende de la agresión de un virus. Precisamente por eso, esto es selección natural pura y dura, es evolucionismo y hay que proteger más a la mujer y la mujer se protege más y es más fuerte contra el virus y contra esa agresión. Se demuestra una vez más porque las mujeres son más fuertes en estos casos. Pues mira, no, yo creo que lo que habla este estudio es de cómo el virus, ¿sabes? De la selección natural del virus y de la ansia de supervivencia, claro, del virus, no de la portadora, ¿no? Y al margen de que sí, que parece que existen algunas diferencias también en el sistema inmune de hombres y mujeres, ¿no? Que siempre se ha especulado de que, bueno, pues que sí, que la mujer puede ser más resistente que los hombres debido a esas diferencias del sistema inmune. Aparte, ¿no? Aparte podría haber también una variable, esta razón, de que el virus, por su afán de supervivencia, sea más delicado con las mujeres, más suave, ¿no? Mientras que con ellos es más virulento, pero por una simple cuestión de supervivencia. Es decir, es que con una mujer te puedes transmitir mucho mejor porque tiene descendencia y cuanto más tiempo esté amamantando, más tiempo puedo, ¿sabes? O sea, propagarme y estar ahí yendo de un lugar a otro. Y al fin y al cabo lo que quieren los virus es eso. Y este estudio lo que certifica también es la necesidad de investigar al virus más incluso que al ser humano, que a la persona que tiene ese virus. Hay que conocer al virus y saber sus mecanismos. Es interesante desde el punto de vista de la medicina evolutiva, desde luego, claro. Es súper interesante el estudio. Bueno, pues un estudio que certifica que, una vez más, los datos son, bueno, pues son los que son, pero este estudio certifica que el sexo débil contra la gripe es el hombre, una expresión tan poco afortunada, tan terrible, que durante muchos años, este año lo ha cambiado la RAE y también lo cambia la ciencia. Este estudio confirma el hecho de que no se puede utilizar esa expresión nunca, ni con mujeres ni con hombres, pero mucho menos con mujeres, porque ha sido una denominación absolutamente cultural, entendiendo por cultural tradicional, no de cultural, precisamente anticultural totalmente, lo que ha sido. A veces las palabras hieren, sí. Y bueno, hieren y condenan, la verdad. Mado Martínez, Eureka, una vez además. Estamos en el periodo de la gripe y conocemos un poquito más sobre esta epidemia que todos los años, insistimos, todos los años afectan, pero afectan más a los hombres que a las mujeres. Mado, muchas gracias. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Juicio a la historia. Hoy vamos a leer la de San Quintín. Y va a ser en Juicio a la Historia con Ana María Vázquez Hoy, profesora e historiadora. Ana, muy buenas. Buenas noches, carpe diem. El otro día de tanto estar en Egipto, has venido tan morena, que estás ahí con la piel muy oscurita. Sí, sí. Eso es lo que le dirían a la nieta negra de Felipe IV. Hay que toma ver cómo ya está la niña de tanto tomar el sol. Ya ha soltado el tuit. Ya lo he saltado. O sea, vamos a hablar. Felipe IV tenía un hijo, bueno, tuvo muchos hijos, o uno. Bueno, si sea rey serían muchos. Felipe IV tuvo uno, Luis, que se casó con la hija de Luis no sé qué de Francia. Alberres. Es la Isabel hija de Borbón, que era hija de Felipe, vamos a ver, María Teresa de Austria, que era hija de Felipe IV e Isabel de Borbón. Eso es. me se casa, señorita, con el de las películas, que salen todas las películas, con el franchute. Luis XIV, que es el Rey Sol, que es el que dijo después de mí el diluvio. El de Versalles. El de Versalles, el ligón de Madame de Maintenon y todas estas cosas. Bueno, pues resulta que la María Teresa de Austria, española pa' más serias, tuvo una niña que, según las malas lenguas, nació negra. O sea, la hija de María Teresa de Austria. Blanca. La nieta de Felipe IV. Blanco. ¿Eh? Blanco. Se blanco casa. O negro. No, blanco. Ah, blanco casa. Los personajes, claro, claro. Con lo cual la incógnita es, no, ¿quién si es el papá, tenemos, no? Claro. El papá sería oscurito, porque si mira, ella no lo era, pues. Pues yo papá. No lo sé, pero yo cuando nació mi hija rubia con ojos azules tuve que llamar a toda mi familia, porque mi marido era morena, y todo el mundo me decía, ¿y los ojos de esta niña? Y decía, mi tío, mi mamá, mi hermano. Claro, la historia de los genes recesivos, pero esas cosas se pueden. Pueden ocurrir, pero lo que es más complicado es el color de piel, ¿eh? Ya, pero es que el problema es que si sales con el gen recesivo, no voy a echar la culpa a la infanta española, de la cual se decía que como le regalaron un esclavito negro que medía medio metro y jugaba debajo de las faldas de la infanta y me la preñó. Y entonces resulta que... O sea, la leyenda. No, la leyenda, y además que la corte de Francia era un cotilleo, además el rey no miraba a la reina ni para la de tres, y de repente me sale preñada de un negro, y aquello fue como de TVO, ¿no? Pero el parto está recogido en la memoria de Ana María Luisa de Orleans, de la duquesa de Montpensier, y claro, se dice que nació un bebé muy feíto, que era cianótico, que por no decir que era negra, es decir, lo que ya no sé es si en el momento en que la reina estuviese pariendo, porque además el follón de parir en público era clarísimo y era un lío que para qué. Tenía pues, que parir en público entonces. Sí. En el momento que empezaron a ver que salía un trocito negro, pararon el parto, echaron a todos los cortesanos y le dijeron al rey, mire usted lo que viene. Va a ser el privado por si acaso. Va a ser vapor, sí, claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Que se dice, se cuenta, se supone que se las malas lenguas, se rumoreó que era muy débil, era muy delicada. Le pusieron Ana Isabel de Francia y murió un mes después, el 23 de septiembre. ¿Qué es lo que pasa? Que por aquella misma época aparece lo que se llama la monja negra de Noret, que se llamaba Louise-Marie Thérèse. Es decir, el problema es que esta Louise-Marie Thérèse lleva el nombre de son père et sa mère. El père Louis, el Madame Thérèse. Marie Thérèse. Con lo cual, la San Francisco nos ha sobtitulado Madame. La suma de los nombres de los reyes, la gente dijo Y de edad correspondía. ¿Y cómo se dice en francés? ¿Qué es que sé? ¿Pero qué pasó con ella? ¿Qué es que vous pensez, Madame? ¿Qué pasó con ella? El problema es que... ¿Qué pasó? Porque me la metieron a un convento. La cuestión es que el Luis XIV le puso a esta monja negra de Monet una pensión vitalicia de 30 libras vitalicias. Y la propia monja se llegó a creer que era la hermana de los reyes siguientes y decía, pues sí, que yo soy de la gran societe. Y total, parece ser, a cotilleos de Lola aparte, es que era una huérfana entregada a Madame de Maintenon, que sabéis que era la amante del rey con la que luego se casó en matrimonio morganático, y era hija de una pareja de moros Xic, Maurus, que tendrían que ser de raza negra, supongo, que trabajaban al servicio del rey, era un cochero morisco, y que directamente no la quisieron y la metieron en esta, en lo que es la inclusa aquella, en el convento, e iban a verla tanto su pretendida madre como su pretendida abuela, que era María de Médicis, porque además hay un problema muy divertido, que no es para salvar a nadie. Aquí cada palo que aguante se vela. Y si fue el Nebo, pues eso que se llevó... El Nabo. El Nabo-Nebo, que me salía al revés, en qué estaría pensando. María Teresa de Austria, o pudo ser también un gen recesivo de los Medici. Yo ahora incluyo una hipótesis, según estabas tú comentando. Me diga. ¿No podría ser que Luis XIV tuviese un affair con la morisca y que le dejara a la niña a su amante? Cualquier cosa. Porque es que es muy raro que le dé una renta vitalicia. Muy raro. Claro. Y que luego la fuesen a ver María Teresa de Austria, que fuese a verla también la abuela, es decir, que... Pero claro, ¿qué es madre? Lo que pasa? Que yo hablaba una vez, claro, ¿os acordáis cuando hablaba de la hermana negra de Cleopatra? Que sí. También cuando la han descubierto hace poco, pues resulta que Arsinoe IV tenía esas características negroides en lo que es el... el esqueleto, se descubrió en Éfeso. Y luego tenemos la reina de Inglaterra, que era la reina Carlota de Inglaterra del siglo XVIII, que tuvo 15 hijos, fue una reina muy querida en Inglaterra, esposa de Jorge III, al que llamaban el rey loco. Y resulta que esta reina de Inglaterra, que se dicen además que hay uno de los retratos está en el Palacio de Buckingham, y que se la llevó a Meghan Markle, la llevó la reina Isabel a la nuera a decirle, mira que tú no vas a ser la primera, aunque no vayas a ser reina, pero aquí estamos ya todos mezclados. Sí, porque Carlota es como mulata. Es mulata, pero ¿qué es lo que pasa? Que la ponían en el Photoshop. ¿Cómo os gustan las revistas de corazón? Vamos, claro, Dios, que estás calladito. Vamos, mira, si yo soy la reina de España y a mí me pinta Goya, como pintó la familia Carlos IV Lecho. Es que, claro. A la María Amalia de Sajonia. Es que entonces pues no, esas fotos que no dejaban tenían una intención de ellas también, ¿eh? No, sí, ya lo sé, pero claro. Que yo le he hecho. Vamos, la española de Juan, ese no llega lejos. Pero te quiero decir con esto que lo que hicieron los pintores ingleses fue aclararle un poquillo, meterle el Photoshop. Entonces quedan los rasgos un poquito negroides, pero le aclararon mucho la piel. Pero es que ella venía de lo que se llama la rama negra de Margarita de Castro y Sousa, miembro de la rama negra de la familia real portuguesa. Y esta Carlota no era portuguesa, encima era alemana, se llamaba Carlota Mecklenburg-Strelitz y nació en Mirow, al noroeste de Alemania. La rama, según Mario de Valdés, es historiador portugués, descendía de Alfonso III de Portugal y su concubina Ourana, que era negra. Y llegó hasta la corte real francesa y ahí se debieron quedar, o andará por ahí perdido como loco el gen de esa reina en los herederos de la casa real. Y tuvo 15 hijos, has dicho. Tuvo 15 hijos la Carlota esta. Jolín. Era una buena coneja alemana. Coño, después de 15 partos, hija mía, no me digas. No sé si eran de 4 en 4, de 5 en 5, uno ya, de por ya otro. Sé por qué se llamaba el marido Jorge el Loco, pues estaría loco tanto con ella. Ahora nos hemos enterado que el negro de WhatsApp existía mucho antes del negro de WhatsApp. ¿Ah, sí? Sí. Claro. Ya, pues eso, no sé de qué me estás hablando. Luego te lo enseñamos. Yo ya me he quedado con los 15 hijos de la Carlota, que dice, madre mía. Te vas mía, a quedar con los ojos así abiertos. Madre mía, aparte de los que, 15 claro, hijos de la Carlota demuestran, entre otras cosas, que entonces no existían preservativos ni píldoras. No, aparte de que hay que continuar la dinastía, y aquí te cojo, aquí te mato, y lo malo es que los reyes se iban con la Carlota y en cuanto la dejaban preñada se iban con las 14 que tenían al lado, o sea que tenían hijos por todos los lados para no perder el poder. Sí, sí. Que es lo que hay que hacer, tener niños, ¿qué pasa esto? Bueno. ¡Hala! Bueno, pues hueca. Por nada. ¡Hala, a practicar! Y que, no, a practicar no, quita. Al 16 sería la Carlota, ya no puedo más, por favor, señor. No, mi abuela tuvo 19 hijos, o sea. ¡Qué barbaridad! No, mi abuela no, mi bisabuela, perdón. ¡Qué barbaridad! Joder, pues para meterse en un piso. Porque con Casbaldos, hombre, en Buckingham sí caben, digo, en Buckingham, ¿cómo se llama el palacio? Ya me salió. Buckingham Palace. Es un poquillo grande, pero un piso de los de ahora, madre mía, para pa tanta niño, no, que no, no puede ser. Ana María Vázquez hoy, soy profesora e historiadora, como siempre un placer conocer esta historia tan fascinante contigo. Sonrimos y conocemos y sabemos. Gracias. Y carpe diem, y que sepáis que estamos todos liados, ¿eh? Así que tener cuidado con los genes. Ya te digo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. Ha vuelto el mago, ha vuelto Shyamalan, ha vuelto una persona que ha hecho soñar a muchos en el mundo del cine. Y el mundo del cine lo tratamos aquí siempre con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas tardes. Buenas noches, Bruno. Bueno, la figura de Shyamalan, para bien o para mal, pero es una figura importantísima estos últimos 10, 20 años. Naturalmente que sí, yo creo que un poco más para bien que para mal, ¿no? Porque, en fin, sí, pues, porque puede haber alguno que tenga su pensamiento, pero... Sí, sí, sí. Pues desde el año 92 que empezó a hacer cine, o sea que realmente ya hace una temporadita larga que tenemos Shyamalan en la pantalla. Fíjate, hay muchas cosas de él que se quedan, que impresionan. Hay una escena de una película de él, creo que es La Chica del Agua. Él hace un papel corto, sí, él es un escritor, y le dice la chica, no estés triste, no estés decepcionado, porque habrá un libro tuyo que no se venda nada, pero que dentro de 200 años caerá en las manos de una persona que cambiará el mundo, ¿no? Es cierto, eso me dejó impresionado, ¿eh? Sí, es una película muy bonita, realmente, sí. Bueno, y llamó mucho la atención una película de la que se presenta ahora, la que es su secuela, su segunda parte, la película El Protegido, la película que se estrena ahora es Glass. Creer en uno mismo es contagioso. Formamos parte de algo más grande. Luchamos por los que han sufrido. Soy la doctora Ellie Staple. Y soy psiquiatra. Me especializo en individuos que creen ser superhéroes. Yo no debería estar aquí. David Dunn, estás convencido. Pues ese que cree que no debería estar ahí es la voz de Bruce Willis. Sí, la voz en español de Bruce Willis desde hace muchísimos años. Bueno, esta es la nueva película, efectivamente, Glass, de M. Night Shyamalan. También él ha producido la película junto con Mark Binstock y Jason Blum. El guion es suyo, de Night Shyamalan. Y los protagonistas, James McAvoy, Bruce Willis y Samuel L. Jackson, entre otros, ¿no? Bueno, efectivamente, es que no hace falta presentar a Shyamalan, aunque él, como tú contabas, se las apañe casi siempre para asomarse en algún momentito por la pantalla de sus películas, ¿no? Bueno, nacido en la India hace 48 años y con una carrera hecha en América, que comprende 13 películas desde ese 1992 que decía, aunque la verdad es que la que le dio fama universal fue El Sexto Sentido, la película del año 99. Su carrera, efectivamente, quizás es un tanto desigual, ¿no? Pero sus historias siempre tienen interés, están llenas de misterio, de fantasía, algo de ciencia ficción, poesía, y puede incluso que con ribetes de terror. Por ejemplo, James McAvoy da muchísimo miedo. El británico, el actor, deslumbró en Múltiple en 2016 y repite ahora, igual que Bruce Willis y Samuel L. Jackson, rescatados estos del Protegido, aquella película de hace 19 años, recordemos. Los tres son los protagonistas de Glass, porque lo que ha hecho Shyamalan ha sido enrocarse en su propia obra para enlazar los personajes en un nuevo relato. Glass es el apodo ahora del malvado Elijah, pero el argumento es igual de frágil y quebradizo que sus huesos. Hay que estar muy atento y no perder ni una imagen ni una palabra de cuanto sucede en la pantalla. Elijah, David y Kevin, junto con sus otras 23 personalidades, se encuentran reunidos en un momento dado, sometidos a la atención de la doctora Staple, como acabamos de escuchar. Ella es una psiquiatra que parece entender las características y condiciones de los tres. El trastorno de personalidad disociativa de uno, la conciencia de su invulnerabilidad del segundo y la capacidad para el mal del último. De alguna manera, efectivamente, los tres son superhéroes, como salidos de la infinita creatividad del mundo de los cómics, o bueno, o más bien, tres supervillanos, ¿no? Y como en toda buena historia de superhéroes, suponiendo que Glass lo sea, la película, cada malvado lleva su serie de posibilidades de redención. A David lo acompaña su hijo, el crío alucinado del protegido, ahora ya crecidito. Casey, la víctima liberada de la bestia, tratará de rescatar a Kevin del abismo, y la madre de Elijah luchará por la quebrantada vida de su hijo. Bueno, si hay redención o no, si los personajes acaban aquí su vuelo o siguen planeando en las retinas y en las pantallas de todo tamaño de la gente, es algo que no se puede desvelar sin ver la película. Lo que sí perdura en mí después de haberla visto es la tremebunda interpretación de James McAvoy, un titán que, látex y efectos digitales aparte, cambia de registro en segundos y que va de la ternura al horror y de la confusión a la lucidez con una facilidad pasmosa. Naturalmente, mucho mejor en versión original, no hace falta insistir. Bueno, y confieso que tenía yo mi prevención ante esta película. Por un lado, como ya decía, no todas las de Shyamalan me parecen obras maestras. Y por otro, esto de reunir a personajes tan dispares y separados en el tiempo, se me antojaba un experimento más que arriesgado. Bueno, pues tengo que reconocer que me equivocaba. Glass es original, está bien pensada y muy bien resuelta, y es un espectáculo de 2 horas de entretenimiento que se pasan en un suspiro, lo suficientemente ágil como para que no canse y a la vez exigente e ingenioso para recabar la atención constante del espectador. La película es Glass, el retorno de Shyamalan. Un retorno acertado, un retorno estelar, un retorno mágico como debe ser en él, ¿no? Pues efectivamente, yo creo que es el mejor Shyamalan de los últimos años. También Múltiple estaba muy bien. Y hombre, recordar El Protegido, aunque hace ya pues casi 20 años, es recordar cine con mayúsculas. Estas son algunas de sus grandes películas. Y algunas de las grandes películas se van a seguir rodando. Ahora lo contamos aquí en La Actualidad. Que José Manuel, el príncipe de Zamunda, vuelve a la pantalla. Sí. Sí. Hay grandes películas y luego hay otras cosas pues que van y vienen también, ¿no? Parece que Hollywood ya no sabe qué inventar, entonces vuelve el príncipe de Zamunda. Paramount se dispone a producir la película, naturalmente, otra vez con Eddie Murphy, como el príncipe Akeem, que ahora vuelve a Nueva York porque le han dicho que tiene un hijo por allí perdido, ¿no? Va a dirigir la película Clay Gruber, el guion es de Kenya Barris, sobre la idea original de Barry Proustin y de David Sheffield. Se quiere contar también con Arsenio Hall y James Earl Jones como continuación de sus propios personajes, y recordemos, eso sí, que la primera, El Príncipe de Zamunda original, fue dirigida por John Landis, palabras mayores en aquel momento, recaudó 300 millones de dólares y tuvo incluso 2 nominaciones al Oscar. Yo apostaría algo a que este retorno no va a ser tan espectacular. El retorno del Príncipe de Zamunda, El Príncipe de Zamunda 2, parece que hay crisis de ideas. Yo creo que sí, hombre. Tanto es así que La Maldición de las Brujas también vuelve. Pues ya te digo, una película que hizo Nicholas Roeg en 1990, recordemos, basada en un librito, en un cuento de Roald Dahl, que cuenta las aventuras de un chaval que quiere matar unas brujas. La nueva película, otra vez, La Maldición de las Brujas, va a ser dirigida por Robert Zemeckis, otro retorno. La verdad es que Zemeckis, yo pensaba que estaba casi hasta jubilado, por eso conoce que quiere ganarse unos dólares de nuevo, ¿no? Va a producir Zemeckis junto con Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro, algo saben estos de brujas y de imaginación, y la gran bruja, la que hacía Angelica Houston en aquel momento, será interpretada por Anne Hathaway. Y yo aquí tengo que protestar, Bruno. ¿Anne Hathaway es una bruja? Venga, hombre. Yo le voy a mandar una foto de una cuñada que tengo, que seguro que le va a ir muchísimo mejor. Pues, madre mía, es que aquí se le ha ocurrido, ¿no? Pues no lo sé, yo la verdad es que me acuerdo poco de la peli, pero sé que Angelica Houston, hombre, es una bruja estupenda. Yo creo que era una bruja desde que era jovencita, pero Anne Hathaway, por favor, criatura. ¿Qué cosas se les ocurren a los americanos, Bruno? En esta película tampoco podía estar, porque es una actriz española bellísima, majísima y además con un cerebro envidiable. Es una de nuestras mejores actrices y ahora vamos de ella, de Elena Anaya. ¿Qué piensas de Elena? Ah, pues pienso de Elena Anaya, que ya estaba tardando. Sé que ha estado pues un par de años retirada porque ha tenido un crío y se ha dedicado a su hijo, algo que realmente la retrata perfectamente. Elena Anaya me parece una actriz sensacional y además, Bruno, una de las personas más inteligentes del panorama cinematográfico español. Para mí realmente lo tiene todo. Fíjate, empezó a trabajar con 19 años, ahora pues tiene pues 40 y pocos, imagino, ¿no? No ha dejado de trabajar y sobre todo, Bruno, no ha dejado de estudiar, y me consta, en todo ese tiempo. Así se hace una carrera como actriz o como actor. Hay una entrevista hoy a Elena Anaya en El País en que me parece deliciosa ese retorno al mundo de la pequeña pantalla, porque también ella va a hacer una serie de televisión. Y sí, le preguntan, después de hablar del Papa Francisco, dice que es fantástico el hecho de que se esté acercando y que nos esté despertando sobre algunas cosas, aunque ya no sea creyente, pero le preguntan, ¿practica algún tipo de fe? ¿En qué cree usted? Y ella dice, yo creo en la educación y en el amor y en el respeto, que van de la mano. Hay mucha gente que no tiene la suerte de nacer con amor en un entorno afectivo. Creo en mirar al otro y entenderlo, en dejar las cosas como te gustaría encontrarlas, en ser consecuente con las injusticias terribles que hay en el mundo y hacer lo que sea posible para ayudar y que tu vida no perjudique la existencia de los demás. Hay que educar con el ejemplo. Y también le preguntan sobre la protección infantil, la sobreprotección a los niños, a los adolescentes que se les consideran niños. Y dice cosas muy interesantes sobre que dar información a los niños da libertad a ellos, que no hay que tratarles como imbéciles, hay que tratarles normal. Claro. Y dice cosas muy interesantes Elena Anaya en esta entrevista. Pues no me extraña nada, me ratifico absolutamente en lo que te decía. Me parece un personaje delicioso, una estupenda actriz y una persona profunda e inteligente. Me encanta a mí Elena Anaya. Y algo muy interesante, muy estupendo, que todo el mundo tiene que ver en el super10.com, en internet está toda la información, es esa lista con todos los factores en juego, una lista que esta semana depara estos resultados. En el puesto número 10, José Manuel. Bueno, pues ha vuelto a bajar al 10 El silencio de otros, este estupendo documental español de Almudena Carracedo y Robert Bajar. De verdad, de verdad, de verdad, hay que ver este documental. En el 9. Pues lleva 4 semanitas y ha bajado un puesto también El regreso de Mary Poppins, la película que ha hecho ahora Rob Marshall, lo que decíamos antes del retorno, una y otra vez de las mismas películas. Emily Blunt es ahora Mary Poppins. 8. Sigue subiendo, y esto debe ser efecto de los Globos de Oro, Bohemian Rhapsody. Se había caído de la lista, ha vuelto a entrar y ha subido del 10 al 8 en su octava semana. 7. El reino repite posición, la película española de Rodrigo Sorogoyen, 16 semanas en el Super 10, es nuestra película más veterana. 6. Aquaman también repite la posición en la cuarta semana de entrada en el Super 10, la película de James Wan con Jason Momoa de superhéroe acuático. 5. Otra película española, Entre dos aguas, de Isaac y la Cuesta, con Ismael y Francisco José Gómez, nuestros dos hermanos de protagonistas, 7 semanas en la lista, ha bajado un puestecito. 4. Bueno, película de la semana, cómo no, es la película que además ha tenido una taquilla realmente importante. El vicio del poder, una de las que suenan importantes para los Oscars, dirigida por Adam McKay, con un inmenso Christian Bale, con Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell, un reparto sensacional. Aquí hay Oscar seguro. El vicio del poder en la película de la semana, y sin embargo, el poder es bueno, los que quieren algo malo para nosotros no son los poderosos, no son los millonarios, no son los ricos, son los que están por debajo, los pobres, que nos lo quieren quitar, ¿no? Efectivamente, así es. Bueno, pues esta película cuenta una historia muy americana, desde luego. No digo que la vea, que la vean nuestros oyentes, pero realmente una historia del poder y del mal en estado puro. el poder que da el dinero, y sobre todo no el dinero, sino el determinar la vida de otros. El poder, el vicio del poder, en el puesto número 4 de la película de la semana. Seguimos subiendo Super 10, subimos al podium. Puesto número 3. Bueno, aquí hay tres películas realmente importantes. La tercera es Roma, de Alfonso Cuarón. Repite posición, no ha conseguido subir más, pero en su sexta semana se ha colocado aquí entre las tres de honor. 2. Cold War, de Paweł Pawlikowski, 15 semanas en la lista, muchas de ellas en el primer puesto. Thomas Scott, Joanna Kulik son sus protagonistas, otra de las que va a pelear por el Oscar a la película de lengua no inglesa. Y en lo más alto, puesto número 1. A mí me parece una obra maestra del que es, desde luego, un maestro del cine contemporáneo. Un asunto de familia, de Hirokazu Koreeda. 4 semanas en la lista, le costó un poquito, pero ya está en lo más alto, y me parece que aquí va a aguantar un poquitín. Y a mí me parece que en el Super 10 has dado muchas películas, muchos títulos que se van a llevar, Óscar, ¿eh? Yo creo que sí, de estas tres, una seguro, y de estas de ahí un poquito más abajo, pues El vicio del poder, La Bohemian Rhapsody, con toda, casi con toda seguridad. Bueno, en el Super 10 suelen estar casi siempre buenas películas, y algunas de estas buenas películas ganan Oscars. Es que esto es así. Y el Oscar importante de este año va a ser el Oscar a la mejor película en habla no inglesa, y desde luego que va a estar entre las que has dicho, porque yo creo que están todas, ¿eh? Seguramente, yo apostaría por una de estas tres, fijo. Por Roma, por Cold War, por Un asunto de familia, son tres películas estupendas que están ahí. Exactamente, bueno. Yo tengo mi favorita, después los señores de la Academia dirán lo que les parece a ellos. No me digas que tu favorita es la que está en el número 1. Que nos conocemos hace mucho, Bruno. Sí, ¿verdad que sí? Pues claro que sí. José Manuel Escribano, muchas gracias. Un abrazo, Bruno, hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En el nuevo número de la revista Historia, el tema de portada es el gobierno invisible. El gobierno invisible, tema de portada de la revista Historia de Iberia Vieja, que también nos habla. Hay un reportaje de Fernando Rueda. Fernando Rueda escribe sobre asesinatos húmedos, sobre asesinatos para ocultar cosas, para que no se sepa la verdad en nuestro país. Y también hay un reportaje sobre lo que dibujaban los niños de la guerra, de otra compañera nuestra, de Mado Martínez. Ya está con nosotros y volvemos a hablar y a charlar con ella sobre este asunto, sobre los dibujos de los niños en nuestro país durante la guerra civil. Mado, buenas de nuevo. Buenas noches. Mado, ¿qué dibujaban los niños de la guerra? Uf, ¿qué dibujaban los niños de la guerra? Pues casi pone los pelos de punta pensarlo, ¿no? Porque yo creo que ningún ser humano debería pasar por los horrores de la guerra, pero los niños menos, porque ellos nunca provocan la guerra, son los adultos, y ellos pues ahí llorando desconsoladamente por la locura de los mayores, ¿no? Que son los que vamos amasando odios. Y este reportaje, pues lo que he querido mostrar han sido los dibujos que pintaron los niños en las colonias escolares de la Guerra Civil Española, y ver cómo sus ojos inocentes plasmaron sobre el papel eso, horrores, auténticos horrores, ¿no? Vemos miedo, vemos pérdida, desesperación, muertos tirados en el suelo, sangre, aviones bombardeando a la población, calles convertidas en improvisados paredones de fusilamiento, ¿no? Que yo creo que fueron la vergüenza de los dos bandos, como decía Indalecio Prieto. Y bueno, eso es lo que vamos a encontrar un poquito en este reportaje de Historia de la Iberia Vieja. Pero estos dibujos muestran un poquito la verdad, porque el niño es puro y es auténtico, y tú has efectuado además una búsqueda de sus dibujos en la Guerra Civil Española, pero se demuestra que los niños en guerra dibujan en un sitio u otro, pero cosas muy parecidas, y los sentimientos son igual de horribles. Claro, imagínate, si es que aparte de que es una de las maneras que ellos tienen, de las pocas maneras a veces, sobre todo cuando eres muy pequeño, de expresar lo que sientes, porque no siempre pueden expresar lo que sienten pues como lo expresamos los adultos, el dibujo es una de las formas en las que mejor pueden expresarse, ¿no? Es una herramienta psicológica muy utilizada con los niños. Es que sí, todos dibujaban lo mismo, porque es que era impactante, imagínate ver esos aviones bombardeando los cielos, bombardeando la población, ver esas evacuaciones, montarse en esos autobuses, llegar a esas colonias, ver a esas madres llorando en el suelo, ver los muertos tirados imagínate, es que eso les impactó muchísimo, ¿no? Y era lo que dibujaban, y es lo que está en esos papeles, que yo no sé por qué milagro al final se han conservado, pero están ahí y tienen un valor documental para mí incalculable, ¿no? Pero sobre todo es como decir, joder, es que ningún niño debería pasar por esto, es que ningún niño debería dibujar estas cosas, porque no deberían de verlas, empezando por ahí. La guerra en los dibujos de los niños, en la guerra vista con ojos de niño, en este reportaje que hay que leer en la revista Historia de Vere Vieja, un reportaje de Amado Martínez. Amado, muchas gracias. A vosotros. Señales del fin del mundo. Y lo que os vamos a contar es cierto. Es cierto que hay decenas, hay cientos de miles de personas que creen que la Tierra es plana. Bueno, lo creen, está volviendo la irracionalidad y el fin del mundo, sin embargo, que prometen llegar a él porque han organizado un crucero los terraplanistas, y os vamos a hablar de ese crucero, pero es que mañana llega el fin del mundo con el eclipse, con la luna roja. Bueno, un tema tremendo. Javier Sevillano, muy buenas. Buenas noches. La Tierra plana. Desde, la Tierra plana. Desde que estás con las señales del fin del mundo, no hacen todo, más. La luna roja, todo. La Tierra plana en el límite ya. No sé para qué organizan si mañana se acaba todo, ¿no? Mamma mía. Este otro reverendo, ¿no? Sí. Hablamos mañana lo pasada. Vamos a contar. Mañana ya veremos. Mañana podemos narrarlo en directo si esto se acaba o no. Guay, de momento, como los que creen que se acaba mañana y los de la Tierra plana parece que no se ponen de acuerdo, claro. Estos segundos, los terraplanistas, se han organizado un viajecito al fin del mundo para el año 2020. Crucero, un crucerito. ¿Qué te parece? Pero un crucerito. Lo dicen en serio. Están ellos organizándolos, pero vamos, sí, lo han anunciado, se van a vender entradas, todo, pasajes. No hay todavía, no se saben cuánto va a costar, ni el itinerario, ni todo esto, porque todavía pues les queda todo este año por delante para organizarlo detalladamente. ¿Pero a dónde van si no? Al fin del mundo. Al fin del ellos mundo, van al fin. Hay una pared de hielo que... ¿Cómo es el mundo para ellos? Como el mundo es plano, como ellos... El mundo es como un CD de Jesulín. Toda, te necesito toda. Esto es el fin del mundo. Esto es el fin del mundo. Un CD de Jesulín es el acabose. Llegó cuando salió la venta. Pero se supone que la banda sonora es la que les acompaña, ¿no? Claro, entonces, teniendo en cuenta que el fin del mundo es un disco, un CD de Jesulín, ellos van por la parte de arriba. Porque para ellos, claro, el mundo es como un disco. Como un CD, plano, como un claro, CD, como CD. Con el agujerito del centro por donde metemos el dedo. Para esto es el polo norte. Sí. Y entonces el borde del CD es el acabose, es el fin del mundo. Pero ojo. Es la Antártida, claro, es la pared de hielo. Claro, eso es la Antártida, crucero, que ¿no? es una pared inmensa de hielo que. Que te bordea todo el disco para que no nos caigamos, lógicamente. Está todo pensado. El muro. Está todo, claro. O sea, que es como un Juego de Tronos, el muro. Sí, una cosa así. Claro. Entonces ellos van a ir con su crucerito por la parte de arriba, por la cara A del disco de Jesulín, van a ir hasta el borde, hasta allá, hasta la Antártida, que rodea todo el disco, y allí van a estar el fin, en el fin del mundo van a acudir. Claro, todo está muy bien. Yo quiero decir, esta teoría a mí me parece genial, es sensacional y es muy fácil, porque hay que buscar la sencillez de las cosas, no nos tenemos que complicar tanto. ¿Para qué tener esas bolas esféricas que teníamos en casa y todo eso que nos decían el mundo es así, redondo y todo? Los terrabolistas, ¿no? que seremos el resto, es que estamos engañados, evidentemente, como ellos muy bien, dices, en vez de una bola teníamos que tener CD desde pequeñitos. Bueno, pues ellos encima están publicitando entre la Conferencia Internacional de la Tierra Plana es la que está publicitando todo entre sus seguidores este maravilloso viaje, e incluso tiene un eslogan que es la aventura más grande, más audaz y mejor hasta la fecha. Ah, creí que iba a decir jamás contada. Claro, esto es un claim, es su eslogan para publicitar y para vender estas plazas en el crucero. Claro, hay ya gente que ha dicho, bueno, oye, voy a ser mala. No llamarán Titanic al crucero. No, el problema es que a lo mejor barco tienen, lo que no sé si encontrarán un capitán que pueda navegar por encima de un CD. De Jesulín, ¿no? Entonces, claro, ya hay gente que en The Guardian hay un ex capitán de crucero, de experto en navegación, lógicamente, que se llama, lo tengo por aquí, bueno, da igual, ahora veo ahora te digo el nombre, que claro, ha dicho que la teoría es muy bonita, pero es tan absurda, que lo único que puedes hacer es reírte, lógicamente, ¿no? Porque claro, los barcos navegan basándose en que la Tierra es redonda. Claro. Y que las cartas náuticas están diseñadas sobre el axioma, ¿eh? O sea, no, es algo de que la Tierra es redonda, si no, no se podría navegar. Y ya hay otros expertos en el tema que dicen que los sistemas actuales de navegación están basados, el sistema común más actual se llama ECDIS, ECDIS, y que está basado en el sistema de satélites que hay alrededor del globo, que son los que conforman el sistema GPS. Que estamos engañados. Es decir, 24, son 24 satélites que rodean todo el globo. Claro, si fuera un disco plano de Jesulín, con tres satélites, claro, bastaría. No habría esa necesidad de llegar hasta 24. Pero que los 24 cubre, ¿no?, es para hacer gasto. Claro, me imagino. Entonces ellos lo que quieren es llegar a la pared de hielo y luego allí no sabemos qué harán. Allí hablan con John Nieve. John Nieve y ya se lo solucionan todo. El trayecto, como os digo, hasta a día de hoy se desconoce, y este hombre, el ex capitán este, que se llama Hank Kaiser, es el que ha hablado en The Guardian y ha dicho que van a tener un montón de problemas en encontrar un capitán que pueda navegar sobre una superficie absolutamente, completamente plana, porque las cartas de navegación que llevará ese capitán y esa tripulación no valen en un sistema absolutamente plano. Hay cientos de personas que desean ir en ese crucero. Sí, sí, no. Son miles, un montón de ellos. Hace poco comentabais, me parece, en una tertulia, ¿no? Que de vez en cuando hace un cohete para subir lo más alto posible para ver el final, ¿no? Para ver esta pared de hielo, ¿no? Y que luego se cae el cohete y que todavía nos ha matado el milagro y estas cosas. Sí, sí. El hombre, ¿no? Bueno, pues hay, como digo, otros expertos, el hidrógrafo de la Universidad del Sur de Mississippi, Max von Norden, que es el que dice que, evidentemente, los sistemas de navegación, los GPS, son 24 porque son para poder dar cobertura a toda la esfera terrestre, a toda la Tierra, el sistema este. Y lo que está claro es que en este crucero se lo van a pasar muy bien. Hombre. Investigar, no sé si va a haber mucha investigación, pero desde luego se lo van a pasar teta de la vaca, como dice, ¿no? Y se supone que... Porque es que, como tengan que investigar, el crucero va a acabar inmediatamente. Claro, pero es que además se supone que quieren llegar a ese confín del mundo. ¿Y entonces qué hacen? ¿Luego se vuelven o directamente se dejan llevar y se caen? El fin de este crucero es demostrar que, en efecto, que la Tierra es plana y que hay, al final, ahí ya no la hay catarata, más. La catarata. Porque es la pared de hielo es tan alta, tan inmensa, que evita que te caigas por el borde del disco de Jesulín. Es verdad. Hace de pared, hace de confín del mundo, ¿no? Y entonces, claro, yo me gustaría... Está cantando arriba del muro. Me gustaría ir para sí, verlo. Me gustaría ir sí, me gustaría ir en este crucero, pero solo por ver la cara del capitán y de la tripulación cuando vean la tarea tan complicada que estos contratantes de este crucero les han encomendado, ¿no? No sé, llevarán ellos las cartas de navegación o algo así, porque va a ser algo sí, curioso si se lleva a cabo. Y luego el precio que vayan a pagar. Claro, y luego pues porque lo quieren correr y todo. Sí, claro. Bueno, en teoría se supone que es para terraplanistas convencidos, miembros de la conferencia esta internacional de la Tierra Plana, que son cientos de miles, tan ilógico como esa teoría, ¿no? Pues los hay. Aquí tuvimos uno. Sí, tuvimos al jefe en España. Irá, habrá que preguntarle si está apuntado al crucero. Pues más adelante, como es para 2020, contactarnos con él a ver cómo va la organización. Que nos cuente detalles. Si nos acaba mañana el mundo. No podemos, mañana morimos. Llega la luna roja y la profecía es que llega el apocalipsis. Se acaba. Dijo el reverendo que mañana se acababa. Mañana se acaba todo. Lo dijimos y mañana estaremos narrando en directo el acabose definitivo. ¿Sabía tomar la pastilla? Eso es lo que no sabemos. No, además, se tenía el récord de meteduras de pata, según sus propios seguidores. No había acertado ni una, ¿no? Sí, normalmente suele ocurrir cuando se profetiza mucho el fin del mundo. Suele ocurrir. Bueno. Sevillano, Javier, gracias. Hasta mañana. Nos escuchamos mañana a partir de la 1:30, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí. Llegan las noticias y después mucha más información en Onda Cero. Adiós.